En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, ya sabéis, entre la 1 y las 4, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero tenemos tertulia y otras cosas por delante. Con María Moreno al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, con Bruno Cardeñosa que les habla en nombre de todos. Los saludos, vamos ya con nuestros temas. Va a hablar mucho de Grecia durante toda esta semana. Hoy lunes, ya hoy lunes, los bancos no abrirán y toda la atención informativa va a estar allí, va a estar en Grecia. También la tertulia Zona Cero va a apuntar a Grecia, pero por otra cosa que nos cuenta y nos anticipa Juan José Sánchez Oro. Hola, buenas noches. Pues sí, son unas excavaciones que se han producido en lo que sería la Magna Grecia, es decir, la Grecia que está fuera de lo que es la Grecia actual, en la, de las colonias, en Sicilia, y ahí lo que se han descubierto son unos extraños esqueletos en los cuales se habían colocado una serie de piedras y de ánforas para impedir que esos esqueletos luego se pudieran levantar, lo cual demostraría que los griegos, los antiguos griegos, creían en los zombies. Se vende un pueblo entero, un pueblo que fue antiguamente conocido como el pueblo de los ovnis. Lorenzo Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, cuando uno mira al norte y especialmente a una tierra por mí muy querida como es Cantabria, te das cuenta que el fenómeno ovni alcanza cotas inimaginables, precisamente por lo extraño que se producen casos que no tienen absolutamente nada que ver con los que hay en el resto del país. Pues bien, si hay un centro, un epicentro en el que se han producido los más extraños, ese es el pueblo de Porciega, en el Valle de Líbana, que ahora mismo está a la venta. Desierto de Nevada, en los Estados Unidos, en base aérea de Nellis. Ahí hay un lugar, el Área 51, que ha sido admitida su existencia por la NASA. Emmanuel Carvellal, muy buenas. Hola, buenas noches. Así es, un representante de la NASA ha hecho unas declaraciones esta semana repitiendo ya cosas que se habían dicho anteriormente, y es que el Área 51 sí existe. Fantasmas en Argentina. De ellos os habla Silvia Casasola. Muy buenas. Buenas noches. Sí, no sabemos si es una aleada, una coincidencia, como narra en su libro Sergi Jarro. El hecho es que tanto en un cementerio como en un peaje de una carretera en Argentina aparecen fantasmas en estos días. Nuestra etiqueta es Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Nuestro hashtag, nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, para comentar todo aquello que deseéis. Con Martín Expósito en El Buscador nos acercamos al futuro, un futuro que ya está aquí, en forma de reloj. El reloj con todas las aplicaciones, con absolutamente todo el reloj del futuro, entre otras cosas en El Buscador con Martín Expósito, y la desaparición, la misteriosa desaparición durante 11 días de Agatha Christie, de la mítica Agatha Christie, con Mariano Fernández Urresti. También nos adentraremos en un mundo feliz, hablaremos de los gánster económicos, de un personaje de John Perkins que confiesa ser uno de ellos y que cuenta algunas de las historias que ha protagonizado y que pueden explicar el mundo en el que vivimos. La 1:06, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Bueno, y ya estamos en la tertulia Zona Cero, en la Rosa de los Vientos. Ya sabéis, hasta las 4 de la madrugada, durante todo este verano, jornadas extensivas de la Rosa de los Vientos. Aquí, en Onda Cero, por ejemplo, en la tertulia Zona Cero, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández y con Juan José Sánchez Oro, que nos va a hablar en primer lugar de dónde va a estar la atención informativa durante toda esta semana, un lunes que ha comenzado ya hace 1:07, un lunes en el que estarán cerrados los bancos, así lo acaba de anunciar hace tan solo unas horas el presidente de Grecia, Alexis Tsipras, ha anunciado que los bancos estarán cerrados, pero no por lo que nos vas a contar tú, ¿no? No, porque yo voy a hablar de unos tiempos, además, que eran tiempos de prosperidad para la antigua Grecia, no como ahora. Y estamos hablando de un tiempo en el que, además, Grecia tenía un montón de capitales, era la punta de lanza de Europa. Y ahora también. Bueno, en otro sentido. No, en la punta de lanza en el sentido de que el lugar en donde empezó la democracia, por lo menos, va a escribir su siguiente capítulo. No sé si el último. Sí, bueno, en ese sentido sí, en el sentido ideológico, pero otra cuestión es, comentamos, no en el sentido económico. En el momento en el que yo estoy comentando era una situación muy diferente, estamos hablando de en torno al siglo V antes de Cristo y siglo III antes de Cristo. En ese momento había superado lo que eran los límites de lo que era la antigua zona del Egeo. Grecia era una comunidad de ciudades-estado y esas ciudades-estado se habían expandido por medio Mediterráneo, habían llegado incluso hasta Cádiz, ¿no? Y lo que podemos decir es que en esta expansión generaron una serie de colonias y en una de esas colonias, en un asentamiento que tenían en Sicilia, se llevan excavando ya bastantes años una ciudad y en esa ciudad se han llegado a sumar hasta cerca de unos 3.000 cuerpos. En esos cuerpos, entre esos cuerpos han aparecido dos que han llamado mucho la atención y que vendrían a demostrar que los antiguos griegos seguramente creían en los zombies. Esto es algo que, es bastante interesante porque sí que tenemos constancia de que los griegos, creían en aparecidos, aunque luego podemos entrar un poco a matizar cómo eran esas creencias de los aparecidos y, por ejemplo, tenían el mismo sentido o la misma manera de entender el alma humana como la tenemos hoy, la entendemos hoy en día en Occidente. Hay bastantes diferencias, se ve que el alma, el concepto de alma y de la existencia en el más allá es un concepto que ha ido evolucionando también en el tiempo, pero lo que comentamos es que, sí que por lo menos creían en una especie de seres que no serían propiamente ni vivos ni muertos, estaríamos hablando de unos seres no muertos, aunque su forma de existencia no sería realmente algo similar en todo lo que sería su psicología, su conciencia, a lo que sería un vivo, ¿no? Serían una especie de entes o de seres, casi una especie de sombras, ¿no?, que se podrían aparecer a los vivos. Bueno, lo que ocurre es que estas personas, lo que sí que demuestran es que esto es el yacimiento que se acaba de sumar, vendría a demostrar, por lo tanto, la creencia de que existía una especie de fobia, y así lo han llamado, una especie de necrofobia, lo han llamado determinados expertos, una fobia a lo que serían los muertos, pero los muertos en el sentido de que pudieran realmente volver a la vida. Estas excavaciones que estoy comentando están en el cementerio de Camarina, como digo, es una antigua ciudad costera del sudeste de Sicilia, y bueno, lo que se ha lleva allí realizando la excavación, lo que ha venido a demostrar es, por lo tanto, la existencia de por lo menos dos cadáveres muy peculiares, que tienen puestos en lo que serían esos restos, en esos esqueletos, encima de ellos, una serie o bien de ánforas o bien de piedras con la intención de inmovilizarlos. Claro, esto no tiene mucho sentido si estamos hablando de que estamos hablando de muertos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende, por lo tanto, evitar que pudieran levantarse una vez que habían fallecido. En concreto, podemos comentar estas dos tumbas. Una de ellas, la que tiene una persona que parece ser que responde a lo que sería un adulto, aunque no está muy claro, por ejemplo, cuál es el sexo, todavía no se ha conseguido identificar, pero sí que se ve que era una persona que debió fallecer en un grave estado de enfermedad y que además tenía una severa desnutrición. Bueno, pues sobre esta persona se colocaron una serie de grandes fragmentos de ánforas, hasta el punto de que, digo, ya prácticamente sería una especie como de falso sepulcro, ¿no?, lo que cubriría toda esta figura. Y ya digo, no es tanto el afán de protegerlo, ¿no?, de darle una especie de enterramiento más o menos digno, sino que realmente los arqueólogos consideran que la intención era que no se pudiera levantar, ¿no? Era una manera como de casi clavarlo, ¿no?, a fijarlo en el terreno para inmovilizarlo, ¿no?, e impedir, por lo tanto, que se levantara. Y luego tenemos una segunda tumba, que esta también es muy peculiar, porque estamos hablando de un niño que parece que por los restos y la fisiología, ¿no?, que se conserva del cadáver, tendría aproximadamente entre 8 y 13 años, y en este caso lo que cubre a este niño frente al resto de las tumbas, ¿no?, y por eso es tan llamativo, son 5 grandes bloques de piedra. Como digo, hay bastante material para comparar, porque están en un cementerio donde, como comentábamos, se han ido sumando a lo largo del tiempo, mientras se llevan ya desarrollando durante varios años excavaciones allí, 2.900 cuerpos. Por lo tanto, esta forma de enterrar no se corresponde con el resto de los otros cadáveres que se han hallado, y es lo que llama bastante la atención. Por lo tanto, los arqueólogos que están realizando esta investigación, para ellos resulta bastante claro. En la revista de Arqueología Popular, que es donde, bueno, he sacado este artículo, la investigadora Carrie Weaver es la que, bueno, parece que se plantea claramente ese concepto que decía antes, ¿no?, de necrofobia, que sería una manera de intentar hablar de estos seres que, como indicaba también antes, no estaban ni vivos ni muertos, es un estado intermedio, y que, bueno, vendría un poco a corroborar, como digo, que el concepto quizás de alma, tal como lo entendemos hoy en día, es muy distinto a como lo entendían en la Grecia antigua. En la Grecia antigua, que es hasta ahora en lo que se sabe, ¿no?, ¿en qué creían? Pues a ver, la idea de alma en la Grecia antigua es una idea que, por ejemplo, sí que se recoge en el mundo homérico, en los que serían los textos más antiguos, porque claro, tenemos que manejarnos con esas fuentes literarias que son las que tienen, digamos, más contenido, y ahí lo que se observa es que seguramente el individuo no tenía un alma, sino que tenía varias, que es algo que nos puede chocar, ¿no?, porque luego, con el desarrollo de la filosofía, sí que ese concepto de alma se va a ir unificando, pero en el primer momento parece que había un alma que era el alma que tenían las personas cuando estaban vivas, que era lo que les provocaba la vida, lo que tenía sus funciones vitales. Incluso la psicología del individuo estaba dentro de esa alma, pero luego cuando fallecen o incluso cuando se desvanece, aparece una segunda alma, que es la que sí que va a ir al Hades, ¿no? Va a ir al el subsuelo, digamos que era el inframundo, donde realmente residía el individuo. Y esta alma es una alma muy curiosa también por una sencilla razón, y es que parece que no conservaba todas las funciones psicológicas o la personalidad del individuo. En la medida en que iba pasando el tiempo, esa alma se iba degradando y se iba convirtiendo en una especie de sombra extraña, incluso cuando luego se va a aparecer a los vivos, no se va a aparecer con gran capacidad para hablar, para moverse. O sea, que las almas en cierto modo también morían entonces, ¿no? Sí, se van degradando, se van quedando. El concepto que más lo define es una especie de concepto que está a medio camino entre el humo y la sombra. Uh-huh. Es un poco esa idea. Sí que parece que en la medida en que el alma está cerca del cadáver, se manifiesta con la morfología del individuo. Pero a la medida en que se va alejando, tanto en el tiempo como en el espacio, va perdiendo ese carácter, ¿no? Lo cual es muy interesante porque demuestra que hoy en día todo el concepto del espiritismo y el propio concepto que tenemos intuitivo de alma ya a nivel popular es totalmente distinto, porque estamos acostumbrados a que esas almas se nos aparezcan o que nos traigan, transmitan determinados mensajes, que conserven la memoria, que incluso sean capaces de decirnos dónde hay determinados tesoros o cuentas pendientes que tenemos que realizar. Y en cambio en el mundo griego parece que eso sí que ocurrió, pero ocurrió luego en época más tarde, ¿no? Es un concepto que se va profundizando, sobre todo a raíz quizás del desarrollo de la filosofía. Y este descubrimiento lo que viene es a certificar esta teoría, esta creencia, lo que ya se sabía sobre lo que pensaban los antiguos griegos. Sí, viene a que por lo menos también había la idea de que el cuerpo de alguna manera podría levantarse, o sea, no estamos hablando solamente de los aparecidos, difuntos aparecidos, ¿no?, en un formato espiritual, sino que aquí estaríamos hablando que se aparecen también como cuerpo, porque lo parece también claramente por estos signos que lo que se trata de impedir es que el individuo en su cuerpo sea capaz de levantarse, ¿no? Es algo muy diferente a no solamente el alma, ¿no? Sería por eso que, y así lo defienden en determinados titulares, estaríamos hablando de la idea del zombie, ¿no?, de la idea del muerto viviente, que, como digo, sería más bien un estado de no muerto, porque ni ha fallecido del todo, ni tampoco es un vivo en el sentido de que conserve sus características psicológicas, sino que estaría en ese sentido muy mermado psicológicamente, ¿no? Y luego hay otro tipo también de contacto muy abundante en el mundo griego, que es no solamente que en este caso el difunto se aparezca a los vivos por voluntad propia, ¿no?, en ese sentido que tome la iniciativa de la aparición, sino que en muchísimas ocasiones hay una disciplina que era conocida, que era la necromancia, que luego se traslada también todo el mundo medieval y al mundo moderno, y es que los seres vivos, familiares o no, trataban de ponerse en contacto con sus difuntos, ¿no? Y lo que más predomina dentro de lo que se ha conservado es ponerse en contacto con los difuntos, curiosamente, para conseguir conquistar el amor de otro ser vivo. Los utilizaban un poco de celestinas, que es algo bastante llamativo, ¿no?, un poco tétrico, el tener que utilizar un difunto, ¿no?, para esas tareas. Bueno, pues en el mundo antiguo era bastante habitual, porque estos difuntos eran utilizados como mensajeros para ponerse en contacto con los dioses. Entonces, bueno, hay toda una combinación ahí muy curiosa de cómo actuaban estos difuntos como seres intermedios para alcanzar a los seres más puros que había, que eran los dioses, que sí que tenían ya capacidad para conseguir seducir, ¿no?, a los mortales. ¿Y en estos restos han conseguido descartar la catalepsia como una de las posibles causas? Yo creo que en principio están tan deteriorados que es imposible hallarlo. Yo digo que, por ejemplo, de uno de ellos ni siquiera eran capaces todavía de saber qué sexo tenía. Entonces, lo único que han podido, por lo que he visto en el informe que se ha publicado, que tampoco es demasiado extenso, lo que a ellos les llama la atención es el contraste, ¿no?, entre lo que serían los enterramientos convencionales, que no presentan ningún tipo de estructura o mortaja encima extraña, y en este caso sí que se ve que hay una intención claramente de sepultarlos con objetos añadidos, ¿no?, con esas ánforas, esos fragmentos de ánfora, o directamente con unos bloques de piedra. Y en uno de los casos sí que es interesante el hecho de que aparezca muy enfermo, ¿no?, con muchos daños fisiológicos. Quizás podríamos estar ante un individuo, que eso sí que lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no?, Lorenzo lo ha comentado en muchas ocasiones, ¿no?, estas personas estigmatizadas por haber tenido alguna deformidad o alguna enfermedad, ¿no?, muy llamativa, que causaba ya pánico en vida y que a la hora de enterrarlos pues trataban encima de que se quedaran allí, ¿no?, y que no hubiera ninguna opción de que se levantaran, ¿no? Lo cual también supone que si se les ha tratado injustamente en vida, hay más posibilidades de que se vengan desde el más allá. Por lo tanto, los mortales, los vivos, tratan de alguna manera de impedir que eso ocurra, ¿no?, por estos medios a veces tan toscos como simplemente colocar ánforas encima, ¿no?, que los aprisionen por completo. Eso quiere decir, Manuel Lorenzo, que la creencia en el más allá siempre ha existido, que es tan antigua como el propio ser humano. Aunque es un tópico, pero es la verdad. Claro, ¿no?, pero es lógico. O sea, nosotros hoy tenemos más información científica, conocemos mejor la letra pequeña de la naturaleza, tenemos más datos, pero el fenómeno de la muerte, esto es obvio, ha existido siempre. Y siempre han existido una serie de fenómenos naturales que eran muy susceptibles de ser interpretados desde el pensamiento mágico por personas muy brillantes, por los grandes filósofos griegos, por ejemplo, pero que no tenían la información técnica sobre la naturaleza humana que tenemos hoy. Tú has mencionado ahora la catalepsia. Siempre ha existido la catalepsia, es un fenómeno que ha existido siempre. El fenómeno de los cadáveres incorruptos, dependiendo del lugar donde hayan sido enterrados, de las condiciones medioambientales, siempre han existido cuerpos incorruptos. ¿Cómo podría interpretar una persona de aquella época esos fenómenos desde su lectura mágica, desde su conocimiento de la vida, desde su interpretación sobrenatural de los fenómenos naturales? Es razonable que fenómenos como los brucolacos o los supiros, los vampiros, los zombies, que son interpretaciones sobre el fenómeno de la muerte que se dan en distintas culturas y coinciden, yo creo que es perfectamente lógico, porque depende de tu contexto cultural, del momento en el que vives, que interpretes de una forma u otra un fenómeno natural que hoy conocemos mejor, pero que ha existido siempre. Han puesto a la venta, Lorenzo Fernández, un pueblo que antiguamente fue conocido como el pueblo de los ovnis. ¿Cuánto cuesta? Bueno, ha salido a la venta por 1,5 millones de euros, pero vamos, ya se advierte que es negociable. Pues ya está. Con lo cual, pues oye, si quieres pujar, a ti que te gustan mucho los ovnis. Sí, y 1,5 millones de euros, no sé qué me gusta más, ¿no? Eso es cantarilla, hombre, eso para sí, ti. Sí, para ti. Bueno, hombre, yo creo que cuando hablamos de Cantabria... Yo hay meses que no gano eso. Bueno, ya te echaba de menos, fíjate. No estuve la semana pasada, pero ya te echaba de menos. Es verdad, no estuviste la semana pasada. Sí, te pusimos falta, ¿eh? Me pusiste falta. Sí, sí, lo que pasa es que ya no las estoy tocamos, acostumbrado. ¿Eh? Sí, sí. Por cierto, esta semana, eso sí, lo dijimos la pasada semana, presentabas tu nuevo libro, ¿no? Sí, estuve en FNAC y la verdad es que muy bien acompañado. Hubo mucho Rosa Ventero, muchos amigos. Y a pesar, bueno, yo lo primero que empecé diciendo que todos los que estaban allí, todos los que estabais allí, eran unos héroes, porque hacía un calor aterrador en el centro de Madrid a las 7 de la tarde. Y eso que no había empezado la ola de calor. Y todavía no había empezado. En fin, yo creo que para la siguiente, que va a ser este próximo jueves, día 2 de julio, también a las 7 de la tarde, en este caso en la Casa del Libro de Rambla de Cataluña, en Barcelona, creo que va a hacer un poquitín menos de calor. Vamos a ver qué tal evoluciona la semana, pero en fin, aún así, aunque no haga calor, el calor lo aporta la gente y eso es lo que más se agradece, especialmente cuando se hacen presentaciones. Así que eso, el día 2, próximo jueves, 7 de la tarde, Casa del Libro de Rambla de Cataluña, en Barcelona, allí estaremos presentando los templarios, nazis y objetos sagrados. Y 1,5 millones de euros. Y 1,5 millones de euros que no podemos intentar recoger. Lo que cuesta el pueblo, ¿no? Sí, la verdad es que cuando hablamos de Cantabria y especialmente del fenómeno ovni, los casos, como decíamos hace unos minutos, no tienen nada que ver con lo que se recoge en el resto de la península. Aquí podemos decir que tienen unos elementos tan particulares que los hacen únicos, ¿no? Digamos que son tan extraños que da la sensación de que es imposible que nadie se esté inventando algo así. Es decir, y si se lo está inventando, se arriesgan a lo que ha ocurrido en muchos de estos sucesos, y es que a la risa, ¿no?, y al rechazo por parte de las comunidades en las que viven, ¿no? Ya hemos hablado en alguna ocasión de sucesos, pues por ejemplo, como el protagonizado de la década de los 70 por el minero Emilio Ruiz Oribe. Yo creo que es un paradigma de los que se pueden recoger en esta tierra. Yo tuve la oportunidad hace un par de años de volver a entrevistarlo. Estuvo 30 años prácticamente sin hablar del tema, le causó una depresión terrible, lo había pasado fatal, y todavía cuando recordaba ese suceso en su casa en Puente de San Miguel en Cantabria, este hombre literalmente se me echaba a llorar y me decía que es que no le deseaba eso ni al peor de sus enemigos, ¿no? En este caso, lo que observó desde la ventana de su casa solariega fue una luz potentísima frente a la misma en mitad de la plaza, que hizo pues prácticamente que se hiciera de día, a tal punto de que él, que se levantaba muy temprano para acudir a la mina de Reocín, que está muy cerca, pues pensó precisamente que había amanecido, se levantó, se vistió y de repente, cuando se asomó a la ventana, lo primero que vio, al igual que la farmacéutica que se encontraba en la casa de enfrente, fue una luz muy potente en mitad de la plaza, y lo más llamativo, que era un misterioso personaje que se asomaba a la ventana de su habitación. Pero es que hay que decir que la ventana de su habitación estaba prácticamente a 2,5 metros del suelo. Por lo tanto, fuera lo que fuese aquel misterioso ser, la verdad es que era muy alto. También, pues en Cantabria hemos recogido casos de luces que fueron confundidas con fuego, por ejemplo, en el pueblo de Las Pilas, también hablamos de ello, que posteriormente, cuando se recogieron esas luces del suelo, se descubrieron que no eran ni más ni menos que el cuerpo de una especie de muñecos, es decir, algo verdaderamente extraño. Por no hablar de sucesos, por ejemplo, como el de Escalante, en el que Margarita Cajiga se topó de frente, también desde su ventana, con un extraño ser que decía que tenía la cabeza cuadrada, o en Isla, el campanero que observó en el campanario cómo también una presencia humanoide le parecía amenazar, o en el puerto de Alisas, donde un hombre que circulaba tranquilamente con su coche, ya anocheciendo, observó pues lo que él definió como una especie de personaje vestido de blanco y volando literalmente en una curva. Pero es que si tenemos un lugar que de una forma u otra parece estar unido a los fenómenos, especialmente a los no identificados, ese es el Valle de Liébana, y más concretamente el pueblo de Porcieda. Hay que decir que desde el año 1966 los fenómenos extraños luminosos que allí se han producido han sido prácticamente constantes, teniendo como testigos a personas de todo tipo. Hay que decir que quienes abrieron la veda, y nunca mejor dicho, fueron un grupo de cazadores que fueron los primeros en observar los alucinantes fenómenos en los cielos, al punto de que su caso fue portada en sucesivas ocasiones en las páginas del periódico de esta tierra, el diario Montañés, a los que también hubo que unir posteriormente los poquitos habitantes que por aquel entonces habitaban en aquella localidad. De hecho, os puedo decir que recuerdo una entrevista que realicé a un hombre que se dedicaba a hacer trabajos con la madera y que tenía su establecimiento a la entrada prácticamente de este pueblecito, y que decía que años atrás había tenido una serie de encuentros que habían sido vistos prácticamente por los habitantes de todos los pueblos del valle, Tuve la oportunidad de hablar con varios de ellos y fijaros qué cosa más curiosa. Ellos hablaban de que por aquel tiempo y prácticamente durante un mes en el cielo se veía lo que denominaban el autobús volador. O sea, imaginad, ¿no? Ellos lo identificaban con lo más cercano que podían tener, ¿no? Lo que pasa es que este autobús en concreto pues iba por los cielos. Hay que decir que era muy parecido, según describieron, al ovni de Posilibro, recordáis, ¿no? Esa formación alargada con forma de cigarro puro que además, pues en este caso no tenía las tonalidades rojas del de Posilibro, pero que en este caso sí recorría el valle y que parecía tener, según decían los testigos, una suerte de ventanas que a su vez estaban iluminadas a lo largo de toda la estructura. Hay que tener mucha imaginación, pero sobre todo hay que tener mucho coraje para contar cosas de este estilo, además en núcleos rurales, vuelvo a repetir, en los que te arriesgas a que te tachen inmediatamente de loco. Pero esta gente lo que decía, ellos contaban lo que habían visto, y lo que habían visto por lo menos era su verdad. Y cuando oyes al testigo, yo creo que todos hemos hablado en más de una ocasión con testigos de este tipo de fenómenos, pues yo no sé si hay algo ya que es, no sé si la experiencia, la percepción, o hay que dejar que en cierto modo pues tu corazón también te guíe y puedes percibir cuando te están diciendo la verdad y cuando te están diciendo la mentira, y en este caso cuando no pretendían absolutamente nada más que les explicaras qué es lo que habían visto, parto de la idea de que esta gente no sé qué vio, pero estaban diciendo la verdad. Yo mismo os puedo decir que en compañía de varios compañeros, entre otros, Mariano Fernández Urresti, recorriendo estas mismas... A quien después vamos a escuchar. Por eso te lo decía, recorriendo estas mismas tierras en compañía también de Fernando Bustamante, varios investigadores pues geniales, ¿no?, de esta tierra, tuvimos la suerte de ver durante un ratito por la noche volviendo de San Sebastián de Galabandal en el Valle de Nansa y muy cerquita también ya en dirección precisamente hacia el Valle de Liébana, una extraña luz alargada de tonos rojizos que se desplazaba lentamente en el cielo. Lo interesante es que Fernando Bustamante en este caso se encontraba en otra parte del valle, Mariano y yo íbamos juntos, Fernando estaba en otra parte del valle, como os digo, y todos vimos exactamente lo mismo. Al llegar a Torre la Vega definimos pues lo que habíamos visto, sin que a día de hoy nadie nos haya explicado qué era aquello. No lo sé, alguna explicación debía de tener, pero vamos, te aseguro que se parecía a todo menos a un avión, era una cosa muy extraña. Bueno, pues hay que decir, volviendo al pueblo de Porcieda, que hace 20 años que nadie lo habita, por lo que las casas pues prácticamente han empezado un proceso de ruina que hacen que este lugar, con la vegetación cántabra, ese verde intenso, pues sea todavía más mágico. Así pues podemos decir que a los amantes de estos temas, que este enclave, que se encuentra muy cerca además del monasterio de Santo Toribio de Liébana, y que tiempo atrás fue uno de los pasos importantes del Camino de Santiago para los peregrinos que seguían la ruta leonesa, hay que decir que hace unos días una inmobiliaria especializada en viviendas de lujo, además, es curioso, lo ha puesto a la venta por 1,5 millones de euros. Pues están hechas una caca, por lo que me dices. No, pero es que cuidado, es un lujo el sitio, ¿eh? Sí. O sea, yo ya no te digo que no hablamos de grandes están mansiones. Ruinas, pero están ruinas, pero es que el sitio es un auténtico lujo. Yo si pudiera te aseguro que me iba a vivir allí. No sé si me lo compraría, pero vamos, desde luego irme a vivir allí no me importaría. Preferías gastar 1,5 millones de euros en otra cosa, ¿no? Bueno, todo depende. Si te vienes a vivir tú conmigo, a lo mejor me animo, no lo sé. Pues yo no. Bueno, hombre, vamos a ver. Estamos hablando, para que los oyentes lo sepan, de un pueblo del que se tiene referencia documental desde el año 1961, y además la importancia que tuvo en el pasado la refleja un pequeño monasterio del siglo XV que pertenece al término municipal del mismo. Hay que decir que Micheli, que es como se llama esta inmobiliaria, pone como condición que quien lo adquiera se ha de hacer cargo de la rehabilitación de las 10 casas que aún quedan en pie, y ellos posteriormente se encargarán de sacar a la venta los 45 apartamentos rurales resultantes de esta obra. Evidentemente el negocio está ahí. Además han asegurado, esto es interesante, que el proyecto tiene que ser de rehabilitación, que no se puede hacer cualquier cosa y que hay que respetar el aspecto exterior de todas las construcciones y emplear los materiales que se usan en los pueblos del entorno, como por ejemplo la madera y la piedra. Bueno, así que si alguien piensa pujar por él, esta anotación es muy buena, porque yo creo que es lo fundamental. Que no pierda la esencia, y la esencia está, ¿no?, en su propia estructura, en su propia imagen, ¿no? Hay que decir que quien lo compre se lleva a un pueblo con una historia tremendamente sólida, que además está, y esto es lo más delicioso, hay fantásticos autores como Fran Renedo Carrandi, que es un antropólogo vocacional que lleva muchos años recorriendo los valles de Cantabria para rescatar las leyendas, las tradiciones, esa parte de la mitología tan asida, ¿no?, a la cultura cántabra, y hay que decir que este pueblo está cargado precisamente de estas leyendas, aparte de que tiene una intensa tradición ovni, pues yo creo que como pocas localidades tienen en el resto del país. Porcieda, 1,5 millones de euros. Ese es el dinero por el que venden el pueblo de los ovnis, eso sí, respetando todas las características de los pueblos cántabros y de la zona. Eso es importante señalarlo. Podemos hacer broma, hacer no venden un carrillo, pero una también parcelita de un metro cuadrado. No va a poner una sillita, un telescopio para vigilar el cielo ahí, ¿no? Y para ponerte en una esquinita, ¿no? Con una neverita allí, la cervecita. Y no quieres más, ¿no? Ya con eso ya me llega. Hablando de neveritas, dice Lady Londoner que el jueves que te lleves una neverita para la presentación. Ah, pues venga, me la llevaré y la llenamos entre todos. Luego la vaciamos entre todos, que es lo más importante. La vaciamos, claro. Bueno, pues 1,5 millones de euros es lo que cuestan por Cieda, las casas de Porcieda. Este lugar en Cantabria, que antiguamente fue conocido como el pueblo de los ovnis. Solo una recomendación más, Bruno. Dime, que nuestros... Bueno, no te enfades, hombre. Que no me enfado. Que nuestros oyentes busquen en San Google, que busquen Porcieda, se van a hacer una idea de lo bello que es el lugar. Y igual se piensan los 1,5 millones. Bueno, pues si nos avisen. Si lo tienen, sí. Bueno, no y si buscan Porcieda y ovni, pues se llevarán muchas sorpresas. También, porque claro, hay una extensa bibliografía sobre los casos de la zona. Manuel Carballal, el área 51... existe, según un individuo que trabaja, que pertenece a la NASA, pero en cierto modo no es ninguna novedad. O sea, que exista otra cosa es lo que pase ahí, ¿no? Pero que exista la área 51, bueno, pues... Que este es el típico titular engañoso. Sí. Que ha hecho lanzar las campanas al vuelo a los entusiastas de la conspiración. Fíjate, ya está, teníamos razón, ahí está, los cadáveres de Roswell. Pues no, nada que ver. Esta semana, uno de los administradores de la NASA, Charles Bolden, concedía una entrevista al programa Hot Seat, y claro, el tema del Área 51 es un tema que está popularizado en la opinión pública, sobre todo... Perdona, desde... ¿cómo se llama el programa? Hot Seat. Pues eso tiene... Ay, qué mente más caliente. Un significado. ¿Verdad? No, yo no digo nada, pero vamos, el que sepa inglés que interprete. Y, bueno, a lo mejor mi pronunciación no es demasiado buena. O tu pronunciación no es buena, o tienes que explicarlo. Sí, sí. Pues, cualquier sitio es bueno para hacer una revelación de estas características. ¿Cómo se escribe? Está mirando el papel, Juanjo Sánchez Oro. Es que, bueno, podemos hacer la traducción para los oyentes que no lo sepan, pero Jot es caliente y asiento sí, caliente, es... asiento caliente. Ah, bien. Asiento caliente, vale. Es que de asiento, ¿no? Sit de excremento. Ese como lo pronunciaba muy... Sí, no, de excremento, tenéis, vale. Tenéis una mente muy calenturienta. Sí. Debe ser la hora de calor. Sí. Va a ser la hora de calor. Por bueno, cierto que estáis pasando la hora de calor, muchos de nuestros oyentes nos están diciendo con Almohadilla Rosa Vientos, qué calor hace estos días, ¿eh? Pues, más de 40 grados, ¿no te has enterado tú, no, verdad, Manuel? Yo tengo una mente muy fría, ya lo sabes. Sí, pues has llegado sudando. De calculadora. Pues, como te decía, que el titular es engañoso porque esta historia del Área 51 está... Yo creo que se encajó... La gente aficionada al mundo de la ufología la conoce desde hace muchos años, pero a nivel popular, a nivel de la gran masa, seguramente se encajó ahí en el inconsciente colectivo desde esa memorable escena en que Will Smith se lía tortas con un alienígena en la película Independence Day, que estaba... Que forma parte de tu videoteca favorita, ¿no? Por supuesto, vamos, me la veo todas las noches. Toda de arte, ¿verdad? Un ratito. Cualquier cosa de Will Smith está bien. Bueno, el caso es que el Área 51, durante mucho tiempo, sobre todo a partir de los informes del Majestic 12 y del informe Matrix a finales de los 80, en una especie de compilación delirante de informaciones que pretendían legitimar la historia del misterio de Roswell, se convirtió en un objeto... Que fascinaba a todos los ufólogos internacionales, porque se suponía que en el interior de esa base militar en el desierto de Nevada, muy cerca de Las Vegas, se conservaban los cuerpos de los extraterrestres que se habrían estrellado en el desierto de Nuevo México, en Roswell, en el año 47. Se conservarían los restos de la nave y otras naves que habrían sido recuperadas por la Fuerza Aérea Norteamericana y desarrollada toda la tecnología en base a los descubrimientos técnicos que se habían hecho de esas naves. Esta es la leyenda popularizada por personajes como Paul Benevich, como Valdemar Valarian y otros pioneros, John Lear, y otros padres de esta conspiración. Y durante mucho tiempo los ufólogos han peregrinado a los alrededores del Área 51 con la esperanza de encontrar las evidencias de que allí existía una tecnología secreta. Y lo cierto, y sin embargo, veían cosas, ¿eh? Es que ha existido siempre una tecnología secreta. Claro, pero una cosa es, evidentemente, que todo eso pueda no ser cierto, que estén esos cadáveres, que estén ahí guardadas esas naves. Evidentemente. No, una cosa es que eso pueda no ser cierto y otra cosa es que no sea cierto porque no lo es. Hay muchísimos testimonios de gente que ve extrañas luces, que ve extrañas artefactos. Te voy a explicar qué extrañas luces ven. Además, es conocido en la historia aeronáutica desde hace muchísimo tiempo. El Área 51 se construyó en 1954 y desde entonces fue una de las bases más secretas para el desarrollo tecnológico de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Allí se crearon, en los laboratorios subterráneos del Área 51, y es cierto, cuando algunos investigadores norteamericanos empezaron a rastrear, por ejemplo, los presupuestos oficiales económicos de lo que entraba y salía del Área 51, se encontraban con que había unos enormes presupuestos, con que de repente a los trabajadores del Área 51 tenían que firmar unas cláusulas de confidencialidad absolutamente blindadas, con que había movimientos extraños de camiones a altas horas de la noche entrando y saliendo con material. Se reportaban los vuelos de aeronaves no convencionales, totalmente revolucionarias. Yo recuerdo perfectamente revistas como Mecánica Popular, por ejemplo, ya desaparecida, revistas de divulgación científica, que en los años 80 se hacían eco de los testimonios de personas. Incluso recuerdo perfectamente una fotografía de un ovni triangular difuso que había conseguido hacer un viajero que estaba repostando gasolina en una gasolinera en el desierto de Nevada y que de repente vio pasar una cosa extraña, y él le dio tiempo a sacar la cámara, a hacer una foto, y se veía una imagen borrosa, oscura, de un objeto triangular sin timón de dirección, una cosa rara que para él era un ovni, y no mentía, ya que aquella fotografía se había publicado en una revista de divulgación científica. En el año 88 supimos lo que era aquel ovni triangular. Era el bombardero B-2, porque el bombardero B-2 primero y luego el F-117A, los aviones Steel de planta triangular, de apariencia triangular, fueron construidos en altísimo secreto allí, porque eran los primeros aviones triangulares invisibles al radar, que forman parte de la tecnología Steel, que nacieron allí. Y claro, cuando un ufólogo llamaba, como ha ocurrido en varias ocasiones, llamaba a la base y preguntaba: oiga, buenas, ¿ustedes tienen ahí naves secretas? ¿Están desarrollando? No, hombre, ¿cómo vamos a tener aquí naves secretas? No, tonterías. Entonces, ¿esos son extraterrestres? Pues serán extraterrestres, claro, no. Te van a decir lo que están haciendo los militares en sus laboratorios, ¿no? Pero es que la historia del Área 51 es muy anterior, porque ya en el año 54 comenzó a desarrollarse allí la tecnología que posteriormente daría lugar al primer gran avión espía de la Guerra Fría, el pájaro negro, el Blackbird, que hacía sus vuelos experimentales a muy alta atmósfera, que eran avistados R-71, pero no hacía cosas tan raras como han descrito algunos de los testigos. Claro, pero es que no todo lo que cuentan los testigos es verdad. Claro, claro, a ver, o sea, es cierto. ¿Lo que nos interesa o no, lo que no nos interesa? No, a ver, si los testigos te cuentan X cosas y luego tú puedes comprobar de esas X cosas y cosas, una para despejar la ecuación, pues está claro que hay una serie de fenómenos que se describieron en el desierto de Mojave que eran reales, y ahora sabemos por qué, porque evidentemente cuando trascendió toda la información sobre el Área 51, cuando empezaron a peregrinar allí cientos de aficionados a la ufología con sus sillas de camping, con sus telescopios, y se plantaban delante a ver lo que pasaba, dejó de utilizarse el Área 51 y ahora las investigaciones se hacen en otros lugares. Precisamente por eso es tan razonable que ahora y hace mucho tiempo los responsables de NASA o de la Fuerza Aérea reconozcan: pues sí, el Área 51 existe. Ha existido siempre, pero no tiene nada que ver con extraterrestres. El hecho de que algunos personajes como Bob Lazar, basándose en esa realidad histórica de que hubo un desarrollo de aeronaves no convencionales en el Área 51, añadiese además toda la mitología relacionada con Roswell y con los supuestos extraterrestres capturados y demás, lo que ha hecho fue enturbiar una historia que de por sí es fascinante, que es interesantísima, toda la historia de Grun Ley, del Área 51, de lo que vuela en el desierto de Nevada, pero que no tiene absolutamente nada que ver con extraterrestres. Y ya en agosto del año 2013, el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington publicó un informe titulado La historia secreta de los U-22, que todavía puede consultarse en las páginas oficiales de la Fuerza Aérea Americana y de la CIA, en la que se reconoce cómo efectivamente cuando los ingenieros comenzaron a hacer los primeros vuelos con esas aeronaves secretas y se encontraron con toda la mitología sobre los platillos volantes y los extraterrestres que existía en la sociedad norteamericana, se aprovecharon de ella y la fomentaron para poder mantener en la discreción esos vuelos experimentales. ¿Eso significa que todos los ovnis que se ven en Estados Unidos son aviones espía? Evidentemente no, pero tenemos un hecho histórico constatado, que es que esos aviones triangulares, que la tecnología Steel, que el pájaro negro, se construyeron en el Área 51. Eso es real, y que muchos testigos vieron eso, como ha ocurrido en España y en otras partes del mundo. María Jesús, con Almodía Rosa Vientos, dice: aquí en La Mancha también tenemos en nuestra Área 51. Se está refiriendo, creo yo, en la provincia de Toledo, a La Marañosa, que es el Instituto Tecnológico, que es un organismo de investigación que pertenece al Ministerio de Defensa, en donde se desarrollan algunas armas químicas relacionadas con el ejército español, y donde se desarrollan otra serie de cosas vinculadas a defensa. Se encuentra en la Comunidad de Madrid, en San Martín de la... Bueno, supongo que se referirá a la base de Ciudad Real, ¿no?, donde se están los del CNI. ¿Cómo se llama? La granja del doctor, ¿no? Imagino que también se referirá a eso, que es donde van a hacer prácticas los agentes del CNI. Hombre, yo creo que con respecto al Área 51 ha cambiado mucho el estatus de hace unos años. En el año 90 y tantos fue cuando ya oficialmente se reconoció que existía. Claro. Sobre todo porque había una serie de trabajadores que estaban en un limbo legal. Habían sufrido una serie de intoxicación en el ejercicio de su trabajo y estaban pleiteando para que se les reconocieran y pudieran, bueno, pues cubrirles esas enfermedades, esos padecimientos, se los pudieran cubrir a través de la seguridad social, ¿no? Se les diera apoyo estatal, porque en principio eran personas que no habían trabajado en ningún sitio, ¿no? Cobraban de una manera ahí en negro, digamos, y no quedaba registrada su actividad laboral por ningún lado. Y hay un documental muy bueno, creo que es de National Geographic, de hace muy poquitos años, donde hablan ex trabajadores del Área 51 y comentan, por ejemplo, algunos de los problemas que tenían, porque evidentemente lo que más se realizaban allí eran aviones de estos que ha estado comentando Manuel, de espionaje, ¿no?, de fotografía aérea estratosférica, ¿no?, irse a las altas capas de la atmósfera, ¿no?, para poder introducirse en territorio soviético, en territorio del eje soviético, sin que fueran detectados. Y el problema es que también tenían la otra contraparte, por así decirlo, que eran los aviones soviéticos, que hacían exactamente lo mismo y pasaban por encima del Área 51. Y una de las cosas que les preocupaba muchísimo a los trabajadores de esta base era que, como ellos muchas veces tenían que trabajar a la intemperie, creando lo que eran los fuselajes de los aviones, cuando de pronto se sabían que, por ejemplo, un satélite espía pasaba, orbitaba por encima del Área 51 para poder hacer las fotos, inmediatamente tenían que cubrir esos aviones, o sea, guardar, no solamente guardar el avión en el hangar, sino además cubrir la superficie, porque esos aviones, esos satélites espía eran capaces de detectar diferencias de temperatura en el suelo. Ahora que estamos hablando del calor que hace en España, lo que ocurría era que si tú tenías un fuselaje durante mucho tiempo en una superficie de asfalto, ¿no?, de hormigón, evidentemente la parte de la sombra tenía menos temperatura que la parte exterior, y con los estos satélites espía soviéticos eran capaces de saber cuál era el diseño de esos aviones que estaban trabajando en el Área 50. Y hay un dato que para mí también es muy importante, que yo creo que cambia la filosofía de lo que se trabajaba allí, ¿no?, desde el punto de vista de la ingeniería en el Área 51. Y es que hace no demasiados años se pasó de ser una base que estaba bajo supervisión de la CIA a supervisión de la Armada. Por lo tanto, yo pienso que se ha cambiado todo lo que era, y creo que es lógico entenderlo, se pasó de hacer aviones espía estratosféricos a que ahora con los satélites esa necesidad está cubierta y no necesitas tener que mandar arriesgar pilotos, como luego además muchos fueron capturados en territorio enemigo, ¿no?, en territorio en plena Guerra Fría, y esos riesgos ya no se corren. Entonces yo creo que eso indicó que el Área 51 cambió de sentido, y sobre todo yo creo que se dedica ahora a otro tipo de acciones, ¿no?, seguramente diseño de prototipos y tal, pero no tan orientados quizás al espionaje. Lo que sí es evidente, yo creo, es que el Área 51 casi siempre, vamos, desde que surge el concepto de Área 51, está ligada precisamente a esos supuestos extraterrestres, a ese incidente, en definitiva a una especie de conspiración que hay por parte del gobierno para mantenerlo en secreto, no solo el lugar, sino lo que se está haciendo en su interior, ¿no? Y yo creo que muchas veces los propios militares han utilizado, independientemente de que sucesos extraños los haya, pero sí es cierto que se ha utilizado por parte del ejército muchas veces este tipo de fenómenos para intentar intoxicar, ¿no? O por lo menos camuflar, ocultar lo que realmente estaban haciendo. Hay un caso que a mí me parece paradigmático en ese sentido con respecto a lo que puede ocurrir en este tipo de lugares, que es precisamente el que tú has citado, Manuel, el personaje este Paul Benevich. Es decir, es que lo que le ocurrió a él, yo creo que es que no tiene nombre. Este pobre hombre se murió absolutamente enloquecido y pensando que lo que había defendido durante toda su vida era absolutamente real. Hay que decir que se trata de un empresario y ingeniero electrónico, pues que de una forma u otra interceptó, según creyó él mismo, una serie de comunicaciones entre una nave espacial extraterrestre y un centro secreto que estaba en los alrededores de Albuquerque. Él estaba convencido de que esto era así. Bueno, pues tras años de estudios, estuve investigando, y en el año 1988 publicó un informe llamado Proyecto Beta, en el que aseguraba, ni más ni menos, que tenía pruebas de que en el subsuelo, en este caso de Dulce, de la base de Dulce, también en Nuevo México, había, según decía, 7 niveles, plantas donde convivían humanos, hablaba incluso hasta de más de 2.000 alienígenas, que estaban desarrollando además proyectos de manipulación genética, se producían abducciones, implantes para controlar la mente, en definitiva, todo lo que podemos ligar al fenómeno más quizás extremo dentro de lo que es la ufología y el supuesto contacto con seres de otros planetas. Bueno, pues como digo, este pobre hombre acabó medio loco hasta el año 2003, que es cuando finalmente fallece. Bueno, pues no estaba tan equivocado. Es decir, es que allí estaban ocurriendo cosas. Otra cosa es que fuera procedente de nuestro planeta. Hay que decir que en 2014, un periodista llamado Alejandro Rojas, amparándose precisamente en la Ley para la Libertad de Información de la Fuerza Aérea, solicitó al gobierno la documentación pertinente que ya estaba desclasificada sobre el caso Benevich. Bueno, pues entonces se descubrió que todo había sido ni más ni menos que una manipulación por parte del ejército, que se encontraba en aquel tiempo realizando pruebas militares aéreas de alto secreto y además test de guerra bacteriológica que seguramente en un momento determinado afectaron al ganado de la zona. De ahí las célebres mutilaciones, de ahí los cuerpos que se encontraban, de ahí que después de luces en los cielos aparecían al día siguiente piezas, cabezas de ganado que habían sido sometidas a todo tipo de perrerías. Bueno, pues Benevich, que prácticamente sin ser consciente de ello había destapado este asunto, fue víctima de una campaña de desinformación por parte del propio ejército, tal y como mostraron posteriormente estos documentos desclasificados, de tal forma que le fueron suministrando una serie de dossiers de informes e incluso de escuchas falsas que le hicieron creer, pues poco menos, que la Tierra estaba siendo invadida en aquel tiempo por extraterrestres. Es decir, él no mentía, él simplemente atendía a lo que le estaba llegando, pero lo que le estaba llegando formaba parte de una manipulación, podemos llamarlo conspiración, por parte del ejército para ocultar lo que realmente se estaba desarrollando en este lugar. Es que la mayoría de las veces los testigos no mienten, cuentan su verdad. Otra cosa es cómo interpretan los fenómenos. No hay que irse tan lejos. Aquí en España tenemos montones de ejemplos. Mira, antes de que se diese a conocer el proyecto SIVA, que es el primer, luego se desarrollaron otros, pero fue un programa que realizó en España el INTA con el Ejército del Aire, el primer avión espía español no tripulado, el primer prototipo, que es un pequeño avión que se desarrolló en la Virgen del Camino. Nosotros ya teníamos información de que en la Virgen del Camino, en León, se estaba construyendo algo raro, algo secreto. Había testigos que habían visto cosas raras, teníamos informadores dentro de la base, y al final descubrimos que se trataba del primer avión espía español, o sea, no hay que irse a Estados Unidos. Después supimos, supongo que esto saldrá algún día a la luz pública, que también en la Virgen del Camino se estaba desarrollando un dirigible, un aerostato híbrido, que probablemente tendrá forma de cigarro puro, que iba a ser utilizado para observación, para historias, y que se está construyendo allí, y que también forma parte del desarrollo militar español, pero que alguien que lo vea con la mejor intención del mundo puede describir que ha visto una cosa fusiforme, pues que no sabe lo que era, y no está mintiendo. Y recuerdo un caso, cuando estabas hablando antes de los casos de Cantabria, yo recuerdo un caso que investigué con Carlos Fernández, interesantísimo, de un macroavistamiento que fue observado por cientos de testigos en varias poblaciones de la provincia de La Coruña y de Pontevedra, y también que entraba, más bien que salía de Portugal. Cuando recoges muchos testimonios de un mismo fenómeno a distintas horas, puedes trazar una trayectoria, porque si el objeto había sido visto, creo recordar que era a las 8 y un minuto de la mañana en una población, a las 8 y 2 en otra, a las 8 y 3 en otra más al norte, puedes trazar la trayectoria, es decir, de dónde viene. Recuerdo que Carlos y yo entrevistamos a varias tripulaciones enteras de pesqueros que en ese momento estaban faenando cerca de la isla de Ons y de Onza en la ría de Pontevedra, que les pasó por encima, y que además me acuerdo que alguno de ellos utilizaba exactamente la misma expresión, era como un autobús, refiriéndose a que era una cosa fusiforme. Otro decía que era como un supositorio enorme que echaba fuego por detrás. Y claro, están utilizando el supositorio, me imagino, ¿no? Claro, la fraseología pues que ellos ven familiar, que a uno de ellos casi le lleva el mástil y desapareció cayendo en el mar, mar adentro, a unos kilómetros de la isla de Ols. Siguiendo la investigación dentro de Portugal, descubrimos que dos, que es una información que no nos dejaron sacar, los documentos, es decir, los tenemos, pero que no nos han dado un permiso para publicarlos, la fuente que nos los dio, de aviación civil, de dos aviones portugueses que se habían cruzado con el objeto, que era un misil portugués. Se había producido un accidente, unas pruebas balísticas, se les había salido de madre, había entrado en espacio aéreo español y casi provoca una desgracia. Es un ejemplo perfecto de cómo en algunas ocasiones, para los militares y para los políticos, porque esto podía crear un problema diplomático importante con un país aliado, que es Portugal, es mucho más cómodo que los testigos describan, pues eso, una cosa rara que vieron, un ovni, serían los platillos volantes, serían los extraterrestres, que tener que decirme, perdonen ustedes, pero es que se nos ha ido el misil de la trayectoria y ha entrado en espacio español y casi se lleva por delante a dos pesqueros españoles, ¿no? Esto ha ocurrido en otras ocasiones, ha ocurrido con Francia, ha ocurrido con España, en espacio aéreo español, y es un ejemplo. No se puede decir que todos los casos ovni sean esto, pero hay casos puntuales, casos concretos, que permiten entender por qué el fenómeno ovni tiene que ser una materia incómoda, sin necesidad de que haya extraterrestres detrás. Si hubiera extraterrestres, con mucha más razón, ¿no? Pero sin necesidad de que haya nada sobrenatural ni extraterrestres detrás, es lógico que nos mientan, es lógico que nos oculten cosas, porque ocurren muchas historias en las que la tapadera ovni es muy oportuna. Justin Time, con Almadía Rosa Vientos, dice que estuvo dentro de la Marañosa a finales de los 90 y que se podía cruzar en bicicleta. Y nos añade finalmente que tras el 11M aquello se blindó. Recuerdo estructuras con túneles, cráteres artificiales para experimentar, supongo, detonando. E Isabelita hace una pregunta a propósito del Área 51 de Estados Unidos. Dice, ¿los problemas de los trabajadores de allí eran solo laborables? Un secretismo extraño. Dice. En principio, yo por lo que sé, recuerdo además haberlo leído en el libro de David Benito sobre el tema de la 51, haberlo hablado con él, que lo investigó bastante. Además fue una cuestión también que le llamó mucho la atención, porque normalmente del área 51, claro, nos quedamos con la parte más así impactante, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo militar, la ingeniería, pero no esa parte laboral o esa parte social, y al final fue un aspecto que le atrapó mucho. Y hablándolo con él, con David Benito, me decía que eso, que efectivamente habían tenido, al parecer, desarrollando con distintas materias tóxicas, porque claro, allí se hacía armamento y se manejaba pues muchísimos tipos de fluidos, y sobre todo también de elementos materiales de ingeniería experimentales, que evidentemente pues debían quitar toxinas, ¿no? Y entonces esa ingesta de las toxinas es al parecer lo que provocó determinadas enfermedades, y estaban reivindicando esa asistencia social, ¿no? O sea, que y médica. Pero bueno, yo quería sí comentar una cuestión de lo que decía también Manuel, ¿no? Y de la historia de Paul Benevich, que es que es realmente dramática por un segundo motivo, y es que este ingeniero, por lo menos hasta donde yo conozco esta historia, cuando empieza a escuchar estas primeras voces que él identifica como extrañas, lo que hace es ponerse en contacto con el gobierno. O sea, él trata de ponerse en contacto con el gobierno para decir, oye, aquí hay algo que yo detecto que es algo verdaderamente extraño, y si parece que se confirma esta posibilidad, es el propio gobierno quien ve en esa denuncia una posibilidad para manipular el fenómeno, y manda a un agente y también a un senador, que es el que le va suministrando toda esa información, que él cree naturalmente que está confirmando sus sospechas de que efectivamente los alienígenas están en connivencia con el gobierno norteamericano, pero está siendo absolutamente manipulado. Bueno, pues ese mismo personaje, uno de los personajes que le va suministrando esa documentación, es otro de los personajes siniestros que está detrás de todo lo que es la difusión del Majestic 12, de esa supuesta documentación también, que habla de una especie de comité secreto constituido por políticos, por científicos, ¿no?, de 12 personas, que ya desde los tiempos casi de Eisenhower pues mantenía un pacto también secreto con entidades alienígenas, ¿no? Y a hacer una especie de intercambio de no se sabe muy bien qué, por parte de la Tierra, del gobierno de Estados Unidos, a cambio de tecnología puntera. Una tecnología puntera que además es extrañísima, porque yo he hablado de este tipo de cuestiones con personas que se mueven dentro del círculo de eso política, que están convencidos de que efectivamente existe ese compadreo entre alienígenas y gobiernos terrestres, Y además ellos dicen que, por ejemplo, los grandes inventos de la humanidad, como el transistor y cosas por el estilo, se deben gracias a esos conocimientos, a esa sabiduría alienígena. Pero claro, yo siempre les digo, vamos a ver, si desde que existe el Área 51, Estados Unidos no ha hecho nada más que perder guerras. Es que ha ido mejor cuando no tenía el Área 51. Ganó la guerra de Cuba, ganó la primera guerra. Habrá perdido guerras, pero entre las 50 primeras empresas, 40 son suyas, ¿eh? Sí, pero es otra forma si de ganar hablando, las guerras, ¿eh? Bueno, pero estamos hablando del Área 51 y estamos hablando supuestamente de una, por ejemplo, el transistor, que tanto hablan de él como un posible origen alienígena. El transistor se empezó a desarrollar a principios del siglo XX. Cuando lo desarrollan, no recuerdo exactamente, eran un grupo pequeño de científicos. Lo que hace ese grupo de científicos es ofrecer la patente al ejército, y el ejército la rechaza porque no sabe qué hacer todavía con el transistor. Entonces no tiene mucho sentido, y eso consta históricamente, entonces no tiene mucho sentido pensar que realmente los militares o el gobierno estaba detrás del desarrollo del transistor, ¿no? Seguramente. Tampoco tiene mucho sentido pensar que una tecnología que se basa en el transistor supera la velocidad de la luz y es capaz de venir desde otras galaxias hasta la Tierra para pegarse el castañazo en el desierto de Roswell. Bueno, es un poco absurdo, ¿no? Sí, que sí, es sí, una cuestión de sentido común. Has hecho una lectura rápida de las cosas muy es fácil, que es obvio. Pero además es que se puede decir frívola. Sí, ya estamos. Si es que yo vuelvo a repetir, a mí todo lo que viene de Estados Unidos me parece muy bien, pero es que no hace falta. En España tenemos montones de ejemplos perfectos. Estoy recordando todos los ovnis estrellados en Andalucía, que hubo el caso del Coronil, por ejemplo, que hoy sabemos lo que son. En el caso de en España ha ocurrido algo que ha ocurrido en todas las partes del mundo. Pero el tema si ovni nadie salvo dos presentaron aquello como un ovni estrellado. Bueno, te recuerdo que en el caso de Barbate hubo una interpelación parlamentaria de Izquierda Unida en que el gobierno español negó que eso existiese, es mentira, hasta que Izquierda Unida en una segunda interpelación presentó las fotografías del avión espía americano de la base de Rota y se vieron cuatro hierros retorcidos y un tío por ahí diciendo, joder, aquí me ha pegado la torta, ¿no? Básicamente. ¿Tú sabes lo que cuesta solo la cámara de uno de esos aviones espía? No, sí. Y además, no importa, pero no sea simplista. O sea, Manuel, es que ante un... Pero nadie dijo, he visto una nave extraña con forma particular haciendo maniobras imposibles. Eso no te lo dijeron. He visto un cacharro dándose una torta. Eso te lo dijeron a ti, porque a mí cuando estuve allí no me dijeron eso los campesinos que habían estado. Ellos vieron una cosa rara que hacía cosas extrañas en el aire y que se estampó. Cosa rara que no sabían lo que era. Y lo único que diferencia el caso de Barbate de todos los demás es que por primera vez no solo teníamos un testimonio humano, porque en los casos del Coronil, que era un globo estratosférico italiano, y otros, tenemos a gente que te cuenta una película de Roswell, como llegaron los helicópteros con los militares, recogieron todo, pero claro, te lo cuentan. En el caso de Barbate tenemos las fotos de los helicópteros y de las tropas, que además lo grave, por eso hubo una interpelación de Izquierda Unida, es que eso ocurría en España, en suelo, no en espacio aéreo, en suelo español. Ya no ocurrirá en el futuro. O sí, porque no, te recuerdo que ahora sea... de Izquierda Unida yo creo que no. Bueno, sí, eso sí. ¡Ay, qué malo! Pero teniendo en cuenta que se acaba de volver a autorizar al ejército, o sea, a Estados Unidos a utilizar las bases en suelo español, probablemente vamos a tener más casos de ovnis estrellados. Claro. En el nuevo ejemplar de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, su director, ya está en la calle y nos presenta 10 templos malditos. Cuéntanos, ¿cuál es alguno de ellos? Pues mira, por ejemplo, yo creo que uno de los que hemos hablado en alguna ocasión y que es tremendamente fascinante viajar hasta allí es el de Göbekli Tepe, que se encuentra en Turquía y que está considerado el templo más antiguo de la humanidad. Se pueden visitar todos y cada uno de los 10 que mostramos, son lugares en los que se puede visitar y que de una forma u otra, lo mismo que hay catedrales, iglesias, mezquitas que están consagradas a la divinidad, en este caso a la versión más amable de aquello que se venera, pues en este caso los templos que ofrecemos son lugares que crecieron al amparo de creencias un tanto más siniestras, ¿no? Porque fueron construidos para venerar y adorar a los demonios, por ejemplo, ¿no? En el caso de Göbekli Tepe se pensaba que los demonios que venían con el viento nocturno, con la arena de la noche en el desierto, pues eran invocados para que allí se manifestaran. Cerro Sechín, por ejemplo, en Perú, también es otro de esos lugares. Caral, también, en el Valle del Supay, el Valle del Demonio. Son lugares muy desconocidos, pero que verdaderamente llaman la atención. Y también en este número de la revista Enigmas está esa entrevista, sí, la entrevista de Juanjo Sánchez Oro, cuyo contenido no quiso revelar aquí. Mira que le preguntamos unas 2.000 o 3.000 veces. La entrevista a Jacques Vallée, al astrofísico Jacques Vallée, a uno de los padres de Internet y a uno de los mejores investigadores OVNI de la historia. Es correcto. Oh, por Dios, no, ya puedes contar alguna cosa, ¿eh? No te puedo decir que es una pasada de entrevista, es una auténtica pasada. Sí que quería comentar una cosa antes de hablar de Jazz Valley. Que voy a comentarlo ahora. No, pero, por ejemplo, que habláis de tecnología estrellada, de las últimas noticias que yo tengo de que se haya utilizado tecnología del Área 51 recientemente es para la cuestión de lo que fue la caza y asesinato de Bin Laden. Y también ahí quedó un helicóptero estrellado. ¿Os acordáis que quedó ahí en un helicóptero? Sí, que todo el mundo dijo que era un ovni. No me fastidies. No, estoy con Sole Tolgado, que dice, ¿en serio estáis comparando Barbate con el Área 51? Es que me parece un poco heavy, ¿eh? Pero si está hablando de otra cosa. Pero también de un avión estrellado. Vale. No, pero me refiero a eso, que ha sido uno de los casos recientes, ¿no? Y luego, con respecto a Jazz Valley, nada, bueno, pues yo creo que en la entrevista tuve oportunidad de estar hablando con él pues cerca de 2 horas, o sea que un poco en la entrevista hemos ido cogiendo las cuestiones así más interesantes, y yo creo que además le hicimos preguntas complicadas, y hay algunas pausas que tuvo que hacer en ocasiones para contestar, y a mí me interesó muchísimo el concepto que él tiene de por qué nos están visitando y qué tipo de interacción nos quieren hacer, ¿no? Porque él... ¿Y por qué nos están visitando? Venga, rápidamente antes, bueno, de las noticias. Sería, tratarían de inducirnos posiblemente una especie de cambio de conciencia muy particular, ¿no? Muy particular. Uh-huh. Mientras que en el pasado nos traían conocimientos, ahora lo que buscarían sería que tratáramos de comprender el universo de otra manera. Y si lo dice Jacques Vallée, entonces lo tomamos en serio, ¿no? Hombre, por lo menos está bastante reflexionado. Bueno, pues escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2:06, habitualmente comenzamos hasta ahora. Estamos empezando antes, durante este verano, La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada, almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter. Llevamos una hora de tertulia, queda todavía una por delante con algunos de los temas que os anticipamos ahora mismo. En 1969, Estados Unidos llegó a la Luna, con un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, la conquista más grande jamás realizada, pero ahora va a ser investigada, va a ser estudiada por Rusia. Hay puntos oscuros, dicen. Eso ha afirmado esta semana Vladimir Markin, portavoz del Comité de Investigación de Rusia, que por unas razones bastante comprensibles ha sugerido el interés de revisar la historia de los alunizajes en nuestro satélite. ¿Y qué eran los amantes de Teruel? Pues no vamos a decir el famoso dicho popular, pero sí que parece que hay una nueva investigación histórica y que ha tratado de analizar y entrar en el fondo de esta famosa leyenda de los amantes de Teruel, emblema de esta localidad. Y bueno, la última hipótesis apunta a que no eran hombre y mujer como novios, sino que eran más bien madre e hijo. ¿Y qué dice el dicho popular? Los amantes de Teruel, no sé si... amante ella, amante él, ¿no? ¿Y qué está pasando en Argentina? Pues que están apareciendo varios fantasmas. Primero en un cementerio, es el fantasma de un niño, y también varios fantasmas en el peaje de una carretera en Argentina. Así que luego veremos a ver qué hay de cierto. Y hemos puesto una de las fotos en Twitter. Y a lo Lorenzo Fernández no lo tenemos porque se ha tenido que marchar, tiene un viaje importante mañana que realizar, y bueno, pues le hemos dado de permiso esta hora, pero tenemos muchas noticias y mucha actualidad todavía por delante en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Decías, Manuel Carvellal, que las razones son bastante normales, los sí, de Rusia, ¿no? Una vez para investigar la llegada del hombre a la luna. Una vendetta, porque coincide que estas declaraciones por parte del Comité de Investigación de Rusia llegan justo después de que se pusiese en duda la elección de Rusia como anfitrión del Mundial de Fútbol 2018, tras conocerse todo el escándalo de corrupción a gran escala de la FIFA que ha salpicado al comité ruso. Y parece que es una casualidad que pocos días después el portavoz del Comité de Investigación de Rusia hiciese estas declaraciones, Vladimir Markin, que no van por donde probablemente muchos amantes de la conspiración esperan, ¿no? No es que Markin esté poniendo en tela de juicio la llegada del hombre a la luna ni nada por el estilo, muy por el contrario. Este científico, este portavoz de la comunidad científica de Rusia, ha dicho textualmente: no estamos afirmando que ellos, que los norteamericanos, no volasen a la luna y que no hubiera afirmaciones en ella, pero todos los artefactos científicos y culturales, toda esa historia es parte del legado de la humanidad, y una investigación podría revelar qué les ocurrió a todos ellos. Se está refiriendo a la noticia que salió a la luz pública hace ya un par de años de que las filmaciones originales del alunizaje del Apolo 11, ese famoso pequeño paso para un hombre y un gran paso para la humanidad que dijo Armstrong cuando puso el pie por primera vez en la luna, bueno, pues esas filmaciones originales de NASA al parecer se extraviaron o se borraron, se grabó por encima y se perdieron, y lo que conserva NASA actualmente son las grabaciones emitidas por la televisión en su momento y que es, digamos, que el documento histórico más antiguo de ese alunizaje, ¿no? La verdad es que cuando se publicó aquella noticia levantó ciertas suspicacias. ¿Cómo es posible que la NASA se cargue las grabaciones originales del Apolo 11? Y lo mismo ocurre con los casi 400 kilos de roca lunar, 380 kilos de roca lunar, que aunque una buena parte se conserva bajo llave en el Lyndon Johnson Space Center de Texas y algunos otros están desperdigados por distintos museos y universidades del mundo, lo cierto es que hay una gran cantidad de esa roca lunar que se trajo de las misiones espaciales que no se conoce su paradero oficial, y por esa razón estas declaraciones de Vladimir Markin diciendo que sería bueno que se investigase, que una comisión internacional independiente que no perteneciese a NASA ni al gobierno norteamericano pudiese realizar una investigación sobre esos episodios oscuros que rodean la carrera espacial. ¿Has dicho? He dicho. Con la polémica que ha habido siempre, madre mía. Yo sí, ya lo que faltaba. Claro, yo puedo entender que se sospeche de la conspiración de que realmente el hombre no haya llegado a la luna y tal. Yo creo que es... Ahora lo puedes entender. No, por una razón, por lo que voy a comentar. Es que realmente es verdaderamente sorprendente que desde que se crea la primera máquina voladora fiable, que lo hacen los hermanos Wright, que es a principios del siglo XX, hasta que el hombre pone un pie en la luna, pasan apenas 60 años. Es que es poquísimo tiempo. O sea, es que es un progreso tan descomunal que no me extraña que haya personas que bien o nieguen que eso haya podido ocurrir o bien piensen que tuvieron que echar mano de un conocimiento extraterrestre para poder conseguir ese proceso. Pero es así, o sea, ojo, es que... no has bebido, ¿no? No, a ver, trato de... No, yo trato... El trato momento de las noticias, ¿no? Es que Juanjo es muy comprensivo. No, trato sí, de entender... No, porque yo sí que creo que cualquier... Cuando hablamos y, bueno, como hemos estado hablando también un poco del tema de, ¿no?, de su política y tal, estas teorías que incluso parecen muy delirantes o incluso en cualquier tipo de doctrina, incluso que podemos calificar como sectaria, a mí también parece que la mayoría de las personas, y se ve a lo largo de la historia de las ideas, siempre parten de razonamientos. O sea, la gente no cree por capricho habitualmente. Claro, claro. No cree por capricho. Parte de una serie de razones, parte de una serie de premisas que podemos aceptar o no, y a partir de esas premisas desarrolla un pensamiento lógico. Entonces, aquí hay elementos que yo puedo entender que muchas personas sospecharan, porque decir, ¿cómo es posible que en 60 años tenemos unos engendros voladores como los que aparecen y de pronto somos capaces de poner el pie en la luna? Es que es absolutamente espectacular. Ya, o sea, pero ¿cómo es posible? Que es una de las explicaciones que siempre se da para dar un razonamiento de que ha sido efectivo y real ese viaje y que se haya pisado la luna, que con ese enfrentamiento que ha habido siempre entre Rusia y americanos, los rusos, con una mínima evidencia de que Estados Unidos no hubiese llegado a la luna, vamos, no, les hubiesen frito, sí, sí, a todo tipo de calumnias. Sí, con quiero decir que es cierto que ha habido el siglo XX ha sido tan vertiginoso en descubrimientos que ha superado muchísimo la capacidad de asimilación de la tecnología que ha tenido la mayoría de la gente. Entonces, claro, por eso se ha cambiado incluso el concepto. Antes, en el siglo XIX todavía, existía una idea de que realmente la renovación venía del pasado. Por eso se hablan de los continuos renacimientos. Siempre la búsqueda de la esencia, de lo bueno, se pensaba que había una especie de edad dorada y luego había habido una degradación. Por eso, continuamente teníamos que ir mirando hacia atrás para recuperar esa edad dorada. Bueno, a partir del siglo XX cambia el concepto y se introduce la idea del progreso. Lo que viene por delante es mucho mejor que lo que hemos tenido. Y eso es un cambio de perspectiva brutal, pero supone un cambio también de chip, también alucinante. Y yo entiendo que haya habido, que no haya ese ajuste y haya muchas personas que no tengan capacidad todavía para entender toda esa secuencia, que es una cadena de conocimientos tecnológicos y de sucesión, de que unas tecnologías van siendo las premisas a partir de las cuales se desarrollan las siguientes, y que desde el punto de vista de la historia de la ciencia está perfectamente explicado, ¿no? Pero desde fuera nos puede llamar la atención, y entiendo que mucha gente se haya desenganchado de ese proceso, ¿no? Y prefiera teorías alternativas, incluso más disparatadas. Pero que nadie lo dude, aquí estamos todos, ninguno tenemos la más mínima duda de que el hombre ha ido a la luna, y fue a la luna ese 1969. El enigma es por qué no han vuelto a ir. Es decir, que porque no hay nada interesante. Exactamente, porque ni importante, ni para qué. ¿Para qué vas a gastar todo ese dinero? Se hizo para lo que se hizo. Se hizo en plena Guerra Fría, se hizo por una serie de códigos propagandísticos. Uh-huh. Hasta no ser que ahora realmente descubran pues las famosas tierras raras o alguna manera de extraer o de convertir en negocio el estar en la luna y amortizar esos viajes, pues seguramente vuelve a ser protagonista. Pero yo creo que hasta que eso no ocurra, de momento no hay gran interés. Ni siquiera, por ejemplo, lo de Marte, en el contexto en que ahora mismo se mueven de competencia entre potencias, tampoco interesa, ¿no? Pero antes sí que era una cuestión de prestigio, fundamental, vamos, en el momento solo en el que... hay que ver la repercusión que tenía cualquier misión espacial en los años 60 o 70, tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, con el interés que despierta ahora la carrera espacial, que es prácticamente... El Sputnik fue algo absolutamente increíble para la psicología norteamericana. O sea, el hecho de que apareciera el Sputnik... Gagarin. Llegó a haber incluso obsesiones y enfermedades mentales asociadas al Sputnik. Gente que pensaba que realmente le estaban leyendo la cabeza, o que de pronto cuando pasaba el Sputnik iba a tener algún tipo de efecto sobre los electrodomésticos de su casa, porque era un objeto, era algo inconcebible. No se podía saber qué era eso de una bola o una esfera extrañísima, ¿no? Y cómo nos podía afectar. Entonces realmente fue un shock para la sociedad norteamericana, que encima desconocía que realmente la Unión Soviética estaba llegando a esos niveles de tecnología, ¿no? Y bueno, en plena caza de brujas, que es lo que ocurre con McCarthy, todo eso. O sea que realmente es muy difícil de entender ahora mismo cómo hemos adaptado la sensibilidad a todo este tipo de cuestiones nosotros de lo que supuso en la época, y cómo por eso Kennedy en un momento dado se esfuerza y pone todo el dinero que haga falta para, por lo menos, ya que no han ganado la primera fase de la guerra espacial, por lo menos pisar el satélite, ¿no? Pisar la luna, por lo menos eso. Pero es colgarse la medalla, no tenía ningún tipo de interés más allá. Es como cuando en otra época era conquistar el Polo Norte, ¿no? Y lo mismo, también había las mismas incógnitas de si realmente habían llegado hasta el punto más lejano, ¿no?, del Polo Norte o no. Y bueno, que era, pues aquí viene a ser un poco, yo creo, que la misma polémica, ¿no? Por cierto, hoy un cohete de la empresa SpaceX, Space 10, que llevaba suministros a la Estación Espacial Internacional, ha estallado poco después de despegar. Según la NASA, el accidente, que confirmó pocos minutos después del despegue de Cabo Cañaveral en Florida, se debía a un fallo en la primera fase de ese cohete. Se está investigando, pero las imágenes son espectaculares. Parece que este accidente ha provocado de nuevo el interés, pero va la Estación Espacial Internacional, que está aquí, muy cerquita de nosotros. Bueno, ¿no? Y por lo menos hay que decir también que tienen, por lo que he leído, tenían suministros los astronautas que están allí hasta octubre, o sea que tampoco tienen problema de que queden desabastecidos, porque bueno, parte de ello va el alimento que luego tienen que consumir allí, o sea que, pero sí, yo por eso continuamente también todas estas misiones espaciales están suministrándonos, dosificando noticias como muy espectaculares para demostrar que todavía siguen estando ahí y que tiene algún sentido ese tipo de investigación, porque es muy difícil, claro, me parece como que es una inversión de dinero que luego no se sabe muy bien en qué se puede utilizar. Hombre, muchísimas de las tecnologías que se han utilizado para todo este tipo de investigación aeroespacial luego ha repercutido a nivel pues de uso cotidiano y ha habido muchísimos avances y muchísimos inventos también. Yo creo que es nuestra obligación como especie mirar hacia el espacio y salir al espacio. En algún momento tendremos que salir del planeta. Sobre todo porque nos estamos cargando este. Fundamentalmente, fundamentalmente. Entonces, está claro que tendríamos que tener un empeño a nivel internacional, a nivel planetario, para avanzar en esa investigación de la tecnología que nos permita salir a las estrellas. Lo que ocurre es, claro, tal y como está estructurado el planeta, todo depende de las subvenciones, de los recursos. La NASA todos los años se está quejando de los recortes presupuestarios que tienen, y al final, pues no sé, a lo mejor es que al final han tenido que empeñar las rocas lunares estas y las filmaciones para poder seguir investigando. No sería de extrañar que alguna de ellas estuviera en Corea del Norte. Sí, bueno, en Corea del Norte hay cosas muy extrañas, o sea que que es posible. Esta semana ha salido una noticia publicada muy interesante, aunque yo luego me he centrado en una noticia que iba añadida a esta principal, que es un poco más antigua, y es que, bueno, lo que comentaban era que al parecer en Corea del Norte habían logrado un medicamento, un remedio maravilloso que era capaz de curar el SIDA y el ébola, el mismo remedio. Eso es lo que habían estado difundiendo, que al parecer hay una empresa que se encarga, tiene una página web que, bueno, se puede consultar, es una página web que está en inglés y que es la que se encarga de difundir este producto, o por lo menos señalar que, bueno, que efectivamente han conseguido este maravilloso remedio, esta maravillosa medicina, pero no presenta ningún tipo de prueba ni ningún tipo de estudio que avale con estos resultados, ni ha superado ninguno de los trámites, ¿no?, que tienen que seguir a través de las revistas académicas, estudios experimentales, etcétera, etcétera. Pero bueno, añadiéndose a esta noticia, claro, los diarios han empezado a replicar una noticia anterior que yo no conocía y que sí que me ha interesado, y es que ya hace unos años, en concreto en el 2012, la misma agencia de noticias que ha publicado esto, que es la agencia de noticias que tiene el monopolio de la información en Corea del Norte, bueno, esta agencia de noticias publicó en el 2012 que habían dado con la guarida de un unicornio. Que esto es muy interesante, pero la noticia tiene muchas lecturas y es más interesante de lo que parece, ¿no? Ah, pues venga, hazla interesante. Creo, bueno, que Manuel está ahora mismo haciendo el trámite, bueno, sí, para ir el primero a investigar. Sí, ya digo, en Corea del Norte han encontrado la guarida de un unicornio. Uh-huh. Como digo, lo que han hecho ha sido, y se puede buscar ahora como por si existieran los bicornios, pero bueno. Es el Kim Jong-un que está ahí. Claro, pues por ahí va, ¿no? De hecho, el comunicado este que presentaron en el 2012, ya digo que bueno, al hilo de esta nueva, de la famosa inyección esta que cura el SIDA y el ébola, los diarios han ido recordando, no, si ya sabes, ya siguen en la misma línea, ya hicieron en el 2012, descubrieron el unicornio. Claro, yo digo, bueno, ¿esto qué es? Me he ido a interesar a ver qué ocurrió, y efectivamente he ido al comunicado original que publicó esta agencia en el 2012, y lo que ese comunicado, que era muy breve, decía literalmente era que un equipo de arqueólogos de la Academia de Ciencias Sociales de la República Democrática Popular de Corea confirmaba el descubrimiento de una cueva en la que vivieron unicornios. La cueva está localizada a 200 metros del templo de Yongmyang, en la capital Pyongyang, y ahí hay una roca excavada a la entrada donde se puede ver una inscripción que pone guarida del unicornio. El director, o sea, no del... se ha descubierto, porque hubo alguien que escribió guarida del unicornio, digo yo, ¿no? Sí, es posible, pero bueno, la cuestión... La han convertido en noticia. Claro, pero esto es muy interesante porque estábamos hablando antes de propaganda y aquí se ve... ya digo, el titular era otra excentricidad más de este gobierno al raíz de lo de la noticia que estábamos comentando, y digo, bueno, lo del unicornio realmente es muy llamativo. Se supone que el director del Instituto de Historia declaró que los libros de historia de Corea ya hablaban del unicornio, el animal que cabalgaba el rey Tongmyeong, fundador de la dinastía Goguryeo. Este descubrimiento confirma que Pyongyang ya era la capital de la antigua Corea. Y esto es lo interesante. Claro. Esta última parte es lo interesante. Es reconvertir la historia para hacerla tuya, para utilizarla, porque lo ha hecho mucho el gobierno coreano. Claro, esto es lo interesante, pero también es el sentido... Aquí hay dos propagandas, ¿no? Por un lado, se trata de desacreditar a Corea del Norte, y esta noticia es lo que es un poco lo que tú dices. Es decir, en principio es un grupo de arqueólogos, no sé si serán más o menos competentes, que encuentran los restos de un lugar que pone efectivamente Guarida del Unicornio y remite a este rey mítico, que vamos a pensar que es una especie como de rey Arturo, que fundó una determinada dinastía. Bueno, en Inglaterra tenemos una tumba, en Glastonbury, que es la tumba del rey Arturo. Y también está la reina Ginebra. Y nadie dice que realmente, el mundo académico de Inglaterra no es un desastre, vaya arqueólogos que tienen y tal. Simplemente hace alusión a un momento mítico y a un mito sin mayor, ¿no? Aquí ocurre lo mismo, pero lo interesante es por qué sale esto a la luz. Por lo tanto, tenemos por un lado la desacreditación, digamos, de los gobiernos occidentales hacia Corea del Norte, que hay motivos más que de sobra para poderlo desacreditar, pero luego por otro lado está por qué la agencia de noticias publica esto, y evidentemente está porque lo que ellos quieren es demostrar que la auténtica Corea, la auténtica, la genuina, está en Corea del Norte y no en Seúl, que evidentemente sería una especie de capital postiza, ¿no? Y la auténtica sería Pyongyang, porque efectivamente, legítimamente, aquí es donde estaba este rey, o por lo menos la tradición dice que estaba este rey que era capaz de cabalgar encima de un unicornio, ¿no? Utilizar la historia con motivos propagandísticos es algo que ha ocurrido siempre, y tú como historiador lo sabes, ¿no? Claro, por eso digo que aquí la cuestión es quizás que, esa especie de manejo, ¿no?, de la propaganda tan particular, que además, iba a recordar, porque yo no sé si vosotros llegasteis a conocer a Alejandro Cao, no tuvisteis, ¿no? Es que lo digo porque... Alejandro Cao es el gallego que está en el gobierno. Sí, el que actúa de portavoz, ¿no? Pero ¿por qué lo digo? Porque por lo menos Moisés Garrido sí que lo conoció, porque Alejandro Cao era ufólogo. Sí, claro, un conocido ufólogo. Sí, estuvo con nosotros en un programa de radio. Es verdad, Manuel. Es verdad, es verdad. Pues ya sabía yo que algo había por aquí. Y no se habló nada de los unicornios de Corea. En aquel entonces todavía no se habían descubierto todavía. No, pues sí, a mí lo que me interesa también del tema del unicornio es, por eso me llamó la atención, ¿no? En Nueva York, ahí en el Museo de los Claustros, hay un cuerno de unicornio. Y hay un cuerno de unicornio enorme, que es casi, mide 2 metros, pero que realmente no era, obviamente, un cuerno de unicornio. El animal que utilizaban como inspiración era el narval, que es un cetáceo, que tiene un colmillo muy largo. Y ese es lo que tienen allí puesto, ¿no? Y que además tenía propiedades, se supone que sanadora, ¿no? Era capaz de eliminar los venenos y cosas por el estilo, ¿no? Pero la leyenda del unicornio es una leyenda que a mí me parece realmente fabulosa, porque luego ha tenido muchos cambios, ¿no?, a lo largo de la historia. La leyenda del unicornio, por lo menos en el contexto cristiano, es una leyenda que en un primer momento se asocia a la vida de Jesús. Y es que el unicornio era un animal que la única manera que tenías de cazarlo era colocándole una doncella virgen como cebo, porque siempre el unicornio iba a buscar los cuidados, ¿no?, el cariño de esa dama virgen. Entonces era una especie también de metáfora de lo que era Jesús. Jesús era un animal, o un ser humano, o un dios, una divinidad, pero que era una criatura que andaba, digamos, perdida, y la única manera de manifestarse es yendo al seno de su madre, ¿no?, que tiene que ser una virgen. Luego eso se transformó también, posteriormente, y se convirtió también en metáfora del amor cortés. Y entonces era el caballero que tenía que ir a buscar a su dama. Pero todo esto, además, luego ya, Jung hizo una lectura también muy particular, porque el hecho del unicornio, y esa es una figura claramente fálica con respecto a la virginidad. Entonces se ve también... Yo que al final iba a terminar. Vamos a acabar lo mismo, ¿no? Entonces, es espectacular, porque es una de las leyendas increíbles, porque el unicornio es un animal que además está en Oriente, como hemos estado viendo aquí con lo de Corea del Norte, pero también en Occidente. Es un animal de esto de la criptozoología, podríamos decir, que está muy difundido en distintas culturas. Y que tiene todas esas lecturas tan tan particulares, ¿no? Entonces, como la sirena también los tiene, esas lecturas. También, sí. A otro nivel, pero no deja de ser animal mitológico que tiene un origen real en el sentido de que se basa, como decías tú, el unicornio, pues se basa en un animal real, en algunas leyendas, pues la sirena también, pero también tiene una lectura que en muchas ocasiones también es sexual, incluso en los tiempos actuales, ¿no? Sí, bueno, además el hecho de que esté dentro de lo que es las aguas, ¿no? Que las aguas es ese lugar también, una especie de umbral hacia realidades distintas, pero bueno, sí, en el caso de la sirena, también tiene ese componente sexual, pero también el hecho de la atracción hacia lo maravilloso, ¿no? Esa capacidad que tienen para cautivar. Y hay una idea muy interesante con el tema de las sirenas, que si nos vamos ya al tema de Ulises, que es la capacidad que tiene el hombre de, o sería una manifestación un poco de lo irracional. Si os acordáis de la famosa de Ulises, ¿no? Cuando se enfrenta a las sirenas, lo que tiene que hacer es atarse. Y eso demuestra que ya en ese momento se entendía que había una parte del hombre que no es capaz de dominarse por sí mismo, pero racionalmente es capaz de saber que no puede hacerlo y pone impedimentos. Eso es una lectura psicológica muy interesante, ¿no? Que demuestra también cómo nos separamos del resto de los animales. Es decir, tú sabes que vas a sufrir una seducción, ¿no? O vas a sufrir una tentación. Lo sabes, eres consciente y sin embargo no lo puedes impedir, lo cual demuestra que tu conciencia al fin y al cabo está subordinada a otra serie de cosas. Eso es, ya estaba manifestado en el mundo griego, ¿no? Estamos hablando del siglo IV, por lo menos antes de Cristo. Esa idea, ese conocimiento, autoconocimiento del individuo es espectacular, porque solamente la psicología moderna ha sido capaz de detallarlo. Pero ya entonces, esa comprensión, ¿no? Ese autoconocimiento, realmente, no sé, a mí me da cierto vértigo, ¿no? Que ya si pudiera conocer en esa época tan remota. Ahora que no está Lorenzo, que es el que cuenta chistes, ¿os sabéis el de la sirena? Sí, yo creo que sí. ¿Cuál, no? No, que le cogen unos pesqueros gallegos a la sirena, la cogen en la red, y entonces según la ve, se quedan todos, ¡guau, una sirena! Y coge el marinero y la tira. Dice, ¿pero qué haces? Dice, ¿por qué tiras a la sirena? Dice, ¿por qué? Dice, ¿y por dónde? Los gallegos, ya sabes, Manuel, pragmáticos. Nunca sabemos si la cosa está medio llena, medio vacía. Sí, o si es medio pescado o medio mujer. Exacto. Hay una expresión que, mira, Manuel le podría venir muy bien cuando él habla. ¿Cuántos tópicos tenemos en Manuel? Y que pocos saben de lo bueno, ¿eh? A mí una vez me dijeron, preguntando, yo estuve un tiempo viviendo en Galicia y pregunté, ¿cuánto mide esto? Y me dijeron, algo más de un metro escaso. Manuel, se filtra una decisión del Vaticano, estamos en las 2:30 en el Ecuador de la Rosa de los Vientos, se filtra una decisión del Vaticano respecto a unas apariciones marianas. Sí, un nuevo Vaticalix, solo que esta vez llega filtrado por un vaticanista que le lleva un blog, Gianluca Barile, que el pasado 24 de junio filtró la conclusión a una investigación, la verdad es que muy interesante, que se inició durante el pontificado del anterior Papa, Benedicto XVI, que, como sabéis, perteneció a la Congregación de la Doctrina de la Fe, lo que venía siendo tradicionalmente la Santa Inquisición, y que se ocupa, entre otras cosas, de analizar el supuesto origen sobrenatural de estos fenómenos marianos. Bueno, pues Benedicto XVI creó una comisión oficial del Vaticano para analizar las apariciones de Medjugorje, que estaba presidida por el cardenal Camillo Ruini y que desde 2010 había seguido con mucho interés la evolución de estas apariciones que tienen una repercusión internacional, probablemente son de las más notables y de las más seguidas de los últimos tiempos. Bueno, pues hace unos días, el pasado 24 de junio, se reunía la Asamblea de la Congregación de la Doctrina de la Fe para concluir los resultados de todos los análisis realizados, y según esta filtración, que va a crear gran descontento entre los seguidores de estos seis videntes de Medjugorje, la conclusión es que estos fenómenos no tienen un origen sobrenatural. Según esta filtración, probablemente una de las cosas que ha influido, y es una observación muy interesante, en que la Santa Sede llegue a esta conclusión son, y cito textualmente, los intereses económicos de los videntes. Y es que, al parecer, los videntes, además de recibir los mensajes de la Santísima Virgen, habían invertido gran cantidad de dinero en albergues y agencias de viajes para amortizar económicamente las multitudinarias peregrinaciones que se hacen al lugar de las apariciones para presenciar sus trances místicos, ¿no? Y esta implicación económica de los videntes en la amortización de las apariciones. Que no tiene nada que ver, además los cardenales no tienen ninguna motivación económica. Ya, pero bueno, no se está investigando. Y los que están al frente de la moderna Inquisición tampoco. No se estaba investigando la sobrenaturalidad de los cardenales. Ya. Pero hombre, si tú buscas un móvil en la presunta comisión de un delito, pues parece que el económico puede ser un móvil razonable. Pero además que no solo eso. Y piensa que estás hablando de una comisión de la Iglesia. Más importante. Que no tiene de la curia de la Iglesia, de los que mandan en la Iglesia, no de la Iglesia de base. Es que la Iglesia no es una democracia, no se ha hecho un referéndum para que los católicos voten si creen o no en las apariciones. Nunca se ha hecho. Y no se va a hacer ahora. Ya. Dentro de la valoración que hace la Santa Sede de una aparición mariana, otro elemento determinante para considerar que no hay sobrenaturalidad en estos fenómenos es, y vuelvo a citar textualmente, la desobediencia mostrada ante el obispo de Mostar, su diócesis, ante el Papa y ante la Comisión Ruini, que estaba investigando las supuestas apariciones. O sea, que es lógico que si un lugar donde se aparece la Virgen, que no, lógicamente debe estar supeditada a los mandamientos de la Santa Sede y pretenden ir al margen, como ha ocurrido siempre en todas las apariciones marianas, pues parece todo que todo el mundo lógico. Sabe además que Fátima, que está aprobada por esa misma comisión. No está aprobada. Ves que aquí está la trampa. Ah. Claro, porque lo que ha ocurrido con Medjugorje no es nada extraño, es lo mismo que ha ocurrido con las otras apariciones. Menos con Fátima, que no ha ocurrido. No verás. En Fátima no hay intereses económicos. Espera, es que estamos confundiendo el autorizar el culto en un lugar de aparición mariana con garantizar la sobrenaturalidad de los fenómenos. Y la Iglesia, por su misma estructura interna, lo que se llama el magisterio extraordinario de la Iglesia, que son las decisiones tomadas por el Papa en ejercicio de su papado y el cónclave de los obispos, que es lo que genera los dogmas de fe, Y donde se parte de la base del principio de infalibilidad del Papa, porque el Papa está siendo inspirado por el Espíritu Santo, por lo tanto no se va a equivocar si es el Espíritu Santo el que habla, pues nunca, jamás en la historia ha tenido cualificación para afirmar o negar una aparición mariana. Lo que ha ocurrido en Fátima, en Lourdes o en Guadalupe, en México, es que después de años de conversiones motivadas por esos puntos de aparición, se autoriza oficialmente el culto, la construcción. Que es lo que pedían, Claro. En Medjugorje. Claro, pero Yugoslavia. Pero lo que no tiene capacidad la Iglesia es para afirmar como dogma de fe que tal o cual aparición sea auténtica, porque los dos canales, las dos vías para delimitar el magisterio extraordinario de la Iglesia son, por un lado, la Biblia y, por otro lado, la tradición de la Iglesia, aquello que todos los papas a lo largo de toda la historia han considerado como tal dogma de fe o lo que aparece en las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras ni siquiera se tiene en cuenta la única aparición de la Virgen en vida, que sería la del Pilar de Zaragoza, porque la Virgen presuntamente todavía estaba viva, ni mucho menos las que ocurrieron después, ¿no? O sea, que no es cierto que la Iglesia reconozca una aparición como sobrenatural o como tal, porque no tiene cualificación, y de hecho es muy clara en eso. Un católico puede ser un buen católico dentro de las pautas de la Iglesia y no creer en las apariciones marianas de ningún lugar. Pues lo que han hecho en este caso es admitir que sigan peregrinando. Me ha hecho mucha gracia la frase que decía esta filtración, porque Dios puede recoger los frutos que no haya sembrado, y eso es también susceptible de muchas interpretaciones, autorizar que se haga el culto, pero no se va a construir una iglesia oficial, no se va a reconocer que los fenómenos sean sobrenaturales, a pesar de que probablemente estas apariciones han sido unas de las apariciones marianas más estudiadas, con más interés por parte de diferentes científicos, la mayoría de ellos creyentes. Los videntes de Medjugorje han sido sometidos a una serie de estudios y de investigaciones neurológicos, ópticos, muy interesantes. Pues a pesar de todo eso, la Iglesia no las va a reconocer. Lógicamente queda por firmarse, digamos, la sentencia concluyente por parte del Santo Padre, del Papa Francisco, pero hace unos días tras regresar en el avión papal de uno de sus viajes, en esta especie de ruedas de prensa en el avión a los que nos tiene acostumbrados, hizo ya unos comentarios muy interesantes, muy críticos, sobre los católicos que siguen a determinados videntes esperando las indicaciones de la Virgen, diciendo que eso no forma parte de la identidad cristiana, sino que la diluye. Así que aunque tengamos que esperar unos días, parece que esta filtración tiene todos los visos de ser cierta y que las apariciones marianas de Medjugorje no van a recibir el reconocimiento de la Iglesia, como era previsible desde el principio. ¿Y la Virgen se ha pronunciado? Probablemente a través de los videntes. Probablemente la Virgen, como ha ocurrido en otros enclaves, no va a estar muy de acuerdo con la decisión de la Iglesia. Hombre, el Papa además, no recuerdas que hace no demasiado tiempo señaló que consideraba que la Virgen no era ninguna cartera que estuviera todo el día enviando mensajes. Entonces no se le ve muy partidario a él de la cuestión de las apariciones marianas, ¿no? De ese tipo de fenómenos así sobrenaturales. ¿No? No, parece que no. De todas formas, yo en las apariciones marianas, por lo menos en las más así importantes y sobre las que he leído un poco más, no puedo evitar notar lo que sería un poco la dimensión sociológica del fenómeno, ¿no? Hay como una especie de oportunidad o histórica o espacial que explica en buena parte que aparezca el fenómeno. Y es que yo no puedo apartar la mirada de ese asunto. Por ejemplo, aquí en Medjugorje lo que tenemos es un islote cristiano minúsculo en un mar musulmán. Y la única manera que tienen estas personas de poder reforzar su fe y de mantenerse y no quedarse absolutamente disueltos ante todo lo que les rodea es la creencia en la Virgen María, ¿no? Además, como digo, un poco apuntalada a través de esta manifestación de estos mensajes. Porque además el principal milagro que se está produciendo en Medjugorje no es el de la sanación de las personas, como ocurre en Lourdes o en Fátima y tal. No, son las conversiones. O sea, lo que consideran más sobrenatural allí, más milagroso, es la conversión. ¿Por qué? Porque el contexto es un contexto presionante. No estamos en Francia, la Francia católica, o en el Portugal católico, sino que lo que estamos es en un territorio que obviamente es hostil a ese tipo de creencias. Por lo tanto, el arma con el que ellos están utilizando para defenderse y para sobrevivir, ¿no?, y que su creencia se perpetúe, pues parece lógicamente que es, en este caso, la aparición mariana, ¿no? Y en Lourdes y en Fátima también hay contextos históricos que explican en buena parte por qué ocurrió eso, ¿no? Y que no sería tan milagroso, sino que sería bastante coherente con el momento en el que aparece. Sucesos extraños, apariciones misteriosas en Argentina, Silvia. Pues sí, parece ser que esta semana se han producido varias noticias. Una de ellas en un cementerio en la ciudad de Jesús María, que está situada hacia el norte de la provincia de Córdoba, en Argentina. Y ahí pues han captado el fantasma de un posible niño en una foto tomada en el cementerio de la localidad. Según comentan los vecinos, el espíritu del pequeño pues aparece todas las noches recostado sobre uno de los muros perimetrales del cementerio en la calle Malvinas. Por supuesto, pues han intentado averiguar si es que ha habido recientemente la muerte de un niño para intentar saber cuál era su identidad, pero no han conseguido hallar ninguna prueba, no tienen ningún testimonio al respecto, y bueno, pues han mirado a ver, y piensan ellos que podría ser a lo mejor un suceso de hace ya bastante tiempo. El caso es que hemos colgado la foto en Twitter, la voy a retuitear otra vez, y se ve al niño. Además, se ve también una especie de sombra detrás del niño, y algunos dicen que creen ver una especie de encapuchado, vamos, está ahí como muy muy difuminado. Y la otra noticia ha ocurrido en un peaje, y esta noticia la verdad es que ha creado bastante polémica. Porque, por un lado, dicen que los fantasmas aparecen en un peaje de la autopista que va de Buenos Aires a Rosario Santa Fe, que además es una autopista de las más concurridas del país. Y la información salió a la luz tras los testimonios de los trabajadores, que decían que bueno, que ahí estaban ocurriendo muchísimas cosas, que oían ruidos de cadenas arrastrándose, que oían gemidos, además de que veían puertas que se cerraban solas, y lo que más les atemorizaba era la aparición de un fantasma, de una mujer vestida de blanco, que deambula por la acera. Otros dicen que esa misma mujer lo que hace es aspavientos con los brazos, salta como pidiendo ayuda. Y bueno, pues imagino que a vosotros, igual que a mí, pues os recuerda un poco el caso de la chica de la curva, típico de la leyenda. Por lo visto, el fantasma de esta chica que dicen haber visto tanto los trabajadores como algunos transeúntes de la autopista suele aparecer a la altura del kilómetro entre el 16 y 17 de esta autopista, concretamente sobre el puente que se encuentra justo enfrente del cementerio de San Lorenzo. Muchos de conductores, como os digo, lo dicen, que lo han visto y han dado también testimonio. El caso es que los trabajadores pues les han traído miedito y dicen que ya no quieren hacer el turno de noche y que no quieren trabajar en esas cabinas de peaje. El diario de información digital que publicó la noticia pues también registró unas manifestaciones de Gabriel Berardo, que es secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de Concesiones Viales allí, que decía eso, que los trabajadores no querían ir a trabajar, y bueno, pues hasta ahí parecía que todo estaba normal. El asunto es que ha trascendido tanto y ha creado tanto revuelo en todos los medios que una persona de allí, un investigador de fenómenos paranormales que se llama Git Hatch, pues ha estado investigando a ver qué había de verdad en esta noticia. Y entonces ha analizado la foto del fantasma que acompañaba a la información. Y él, pues, ha visto que aquí había ciertas cosas que eran falsas. Cuando vimos la fotografía, rápidamente supimos que era falsa, ya que el fondo no era el mismo y esa imagen ya la habíamos visto antes. La imagen de la supuesta mujer que aparece en grande corresponde a un corto publicado en el 2003 llamado A Curva, el fantasma de Teresa Hidalgo, grabado por un joven cineasta llamado David Rebordao. En este vídeo que él ha subido se ve perfectamente cómo está la imagen congelada que habían adjuntado en la noticia que se había publicado, y por otro lado, cuando se está emitiendo este cortometraje, cómo congela en ese instante en la imagen, y es la misma, exactamente la misma. ¿Esto quiere decir que lo que están comentando los trabajadores o las personas que transcurren por esa autopista no es cierto? No, simplemente que de momento la foto que han puesto, que han adjuntado, no tiene nada que ver con lo que realmente podría haber sido. O sea, que no hay una prueba. Pero es que además hay otra cosa muy importante, y es que el mismo Gabriel Berardo, que también adjuntaban, que decían que los trabajadores comentaban que no iban a trabajar, pues ha dicho que de eso, que nada de nada, que lleva ya 2 años este peaje en funcionamiento y que de momento ningún trabajador ha dicho absolutamente nada de esto. Y también se ha pronunciado. En toda la noticia es toda una mentira, desde la primera hasta la última letra. Pero también hay informaciones de muchísima gente que está comentando que lo que pasa es que la empresa ha prohibido a los trabajadores que den testimonio de lo que está ocurriendo. Ya hemos dicho que la autopista es muy transitada, y entonces lo que tienen miedo es que la gente, pues como tiene que pagar peaje, pues ahora no transiten por allí y no cobren lo correspondiente. Así que de momento no está nada claro si realmente se está produciendo allí algo, si está ese fantasma de la chica o realmente es una leyenda. Y sobre el del niño, pues ahí está la información. Hombre, pues es muy típico también, ¿no?, que nos encontremos a veces cuando uno va a un sitio a recopilar testimonios. Primero, que la mayoría de las veces solo lo que tiene son testimonios. Y luego también es cierto que existen esas dos posturas. La persona que lo quiere negar todo porque se juega el negocio, no quiere que haya una mala imagen, y eso ocurre Yo creo que en este caso, si realmente pasase algo, se acrecentaría el número de visitantes que irían a curiosear allí o a hacer psicofonías o lo que fuera, ¿no? O sea, que al revés, que yo creo que sería más rentable para la empresa. No sé si pagarían peaje. Vamos, yo iría pitando allí. Lo que pasa es que si realmente hay un fenómeno repetible, o sea, tú puedes ir a Belmez y hacer las fotos de las caras, porque las caras están ahí. Si realmente hubiera un sitio donde todos los días hubiese un fenómeno, pues yo creo que la red estaría llena de imágenes, de filmaciones, de fotos, que luego podrías entrar a valorar si su origen es o no sobrenatural. Pero, por desgracia, cada vez más nos encontramos con noticias. Fijaros, esta semana Qué triste, hace tres o cuatro días diferentes medios de comunicación españoles hicieron eco del aerogrifo que había aparecido en un campo de Navarra. Se publicó en distintos periódicos, hoy ya sabemos que forma parte de una campaña publicitaria del grupo un Stopa. Un círculo como los de Inglaterra. Igualito, precioso, además de 60 metros, estupendo, que había sido tomado, las imágenes tomadas. De hecho, calcaba uno que ya se había, no sé si hace un par de años o hace un tiempo, un aerogrifo igual, exactamente igual que ya ha habido tantos que ya es difícil ser original, ya es difícil hacer uno nuevo, pero es una pena, a mí me parece. Pero no entiendo, yo de otra forma, mira, en este caso además, yo cuando escuché la noticia, la primera información que daban era que estaba cerca de Estella, y pensé, digo, bueno, pues a lo mejor está dentro de... Yo pensé que era, que por supuesto que no tenía ningún viso de ser algo sobrenatural, pero además estaba al lado del Camino de Santiago, porque este ya es uno de los epicentros, ¿no?, de la zona de Navarra del Camino de Santiago. Y digo, bueno, estamos justo en etapa, en época alta de peregrinaciones, si le añades la cuestión de este círculo de cereal, ¿no?, con todo lo que supone de ruta mágica al Camino de Santiago, pues hombre, es un aliciente más, ¿no? O sea, que lo vi un poco en ese contexto, pero lo que no entiendo es que esto está pensado para servir de escenario realmente, ¿no?, a un grupo musical que va a grabar ahí un vídeo. Entonces no entiendo por qué se difunde. Quiero decir, no es como los otros casos de círculo de cereal, que algunos los habéis investigado vosotros, que respondían a campañas publicitarias de alguna marca. Entonces entiendo que, bueno, que eso se viralice es muy importante porque evidentemente arrastra la marca. Pero esto realmente es un... Yo no sé si aquí ha habido alguien que ha utilizado, ha visto las fotos y al margen de la productora... Yo creo más. Lo ha mandado al Diario de Navarra, que es el que ha difundido la noticia, pero más que... una intención, no lo sé, pero no veo mucho sentido una conexión con la otra, en este caso, ¿eh? O sea, no creo que con esto realmente este grupo musical se promocione más, porque realmente no va asociado, el dibujo no va asociado, a no ser que ahora lo utilicen como portada. Sospecho que si yo estuve visitando su página web y hay distintos grabados, distintas figuras alegóricas, que entiendo que cada una tendrá relación con una de las canciones del disco, pero a mí me entristece mucho. Ya hace unos días estábamos discutiendo sobre el tema de los círculos. Yo recuerdo en su momento la portada de un disco, cuando todavía existían los LPs, cuando todavía existían los vinilos, una edición especial de Led Zeppelin, que utilizaba... Estoy hablando de los primeros dibujos, de los primeros círculos de Inglaterra, cuando aparecieron las primeras combinaciones de unos círculos más grandes que otros, pero bueno, no eran los pictogramas actuales, pero sí lo recuerdo en la portada de ese disco, ¿no? No es la primera vez que... Es que yo creo que desde el principio son un tema fascinante, son una imagen muy sugerente, independientemente de cuál sea su origen, a mí siempre me han parecido fascinantes, y el otro día viendo las fotos, sí me llamó la atención que cuando se ha consultado a distintos investigadores españoles hace unos días, se mostraban escépticos, ¿no? Ya parece que cuando el fenómeno aparece aquí en casa, bueno, pues ya lo ves un poco más increíble. Si son los de Inglaterra o de otros países, parece, no, esos deben ser ciertos, pero si es aquí, ni nos lo queremos. Y es curioso, porque probablemente en el resto del mundo ocurrirá lo mismo. Seguramente los italianos dirán, no, los que aparecen en España, esos sí deben ser ciertos. Aquí los granjeros tienen escopetas con... de balas de sal de estas, a ver si protegen los sembrados, no me entres en los sembrados. No es tan fácil, aquí no es tan fácil. Sí, en Puerto Rico no ha aparecido ninguno. ¿Qué tenían los amantes de Teruel? Pues tenían mucho cariño, ¿no? Como decía el dicho, ¿no? Se manifestaba mucho cariño. ¿El dicho decía eso? Decía eso, que se tenían los cariño. Amantes de Teruel... Estaban atontados todo el día. Se querían mucho... A ver si se atreven. Ella y él. Vale. A ver si son más formalitos. Muy diplomático. No, que luego, oye, los turolenses. Luego no le invitan. No, claro. Estás hablando de los turolenses, bueno, estás hablando de ellos. Y encima ya lo que vamos a contar cuestiona bastante la leyenda, así que tú fíjate, para hacer amigos allí. Bueno, la leyenda de los amantes de Teruel, como decimos, es uno de los emblemas de la ciudad. Es una leyenda muy bonita, vamos a contar así rápidamente para el que no la conozca en qué consiste. Según la tradición, aunque hay distintas versiones, lo que narra la leyenda es que un joven llamado Juan Martínez de Marcilla se enamoró de una joven también Segura, hija de Pedro de Segura. Bueno, lo que ocurría era que ella era hija de una persona muy acomodada, una persona muy rica, y él, sin embargo, Juan Martínez, no tenía esos posibles. Entonces, naturalmente, parecía que ese amor era imposible, y que sin el consentimiento además de los padres, la joven no estaba dispuesta a casarse con él, ni a fugarse, ni nada por el estilo. Por lo tanto, lo que hizo Juan Martínez de Marcilla es decirle, bueno, si te comprometes a estar 5 años esperándome, yo buscaré fortuna, volveré rico, y entonces ya pediré en condiciones... Ya estaré en la casta, ¿no? Claro. Venía a decir. Sí. Entonces, lo que ocurrió es que, bueno, pasaron esos 5 años, Juan Martínez de Marcilla se fue a buscar fortuna, y como digo, pasaron esos años, y es cierto que ya el padre de ella empezaba a presionarla antes de que se cumplieran ese plazo, pero ella consiguió una excusa y decir que, bueno, que ella tenía que esperar a tener 20 años y guardar, hacer voto de virginidad, porque de esa manera ya tendría una cierta madurez para poder regir la casa. Entonces no quería casarse antes y el padre, al parecer, consintió, ¿no? Le dio ese plazo. Pero llegaron esos 5 años y, bueno, ya el padre estaba bastante impaciente por casar a su hija y decide, finalmente, bueno, buscarle un marido. Ella ve que tampoco Juan Martínez aparece por ningún lado y decide casarse. Bueno, lo que ocurre es que Juan Martínez finalmente sí que va. Aparece ya, efectivamente había hecho fortuna peleando contra los moros. La leyenda se sitúa, según determinados historiadores, en torno al siglo XIII. Incluso hay una fecha que aparece en un manuscrito que es en el año 1272, que es cuando, ya digo, parece que se situarían todos estos hechos. Y lo que ocurre es que Juan Martínez consigue entrar en la habitación de la amada cuando está además en el lecho con su marido. El marido está dormido y le dice que ya está aquí, que ya tiene fortuna, pero que ella realmente ya está bien casada y que no piensa renunciar a sus votos. El marido, o sea, perdón, el amante en este caso, el amante que nunca consiguió consumar, ¿no? Juan Martínez le pide un beso y dice que no, que ya no se lo da. Insiste varias veces y dice que no se lo da. Y dice que si no me das un beso, yo me muero, y efectivamente se muere. Y fallece allí mismo. Ella, en ese momento, tiene que despertar a su marido, y el marido se encuentra, claro, con lo que ocurre ahí, con el cadáver de esta persona. Ella le cuenta lo que ha pasado, en principio la cree, pero él piensa que si hace público ese fallecimiento, van a sospechar que ha sido él el que realmente ha matado a esta persona, ¿no? De una manera, una especie de gesto despechado. Entonces deciden llevar el cadáver de Juan Marcilla a un cementerio y tratarlo de enterrar a escondidas. Lo consiguen hacer, pero ella está dolida porque se siente responsable del fallecimiento, y lo que dice es que, bueno, vaya a besarlo antes de que lo entierre. Cuando va a besarlo, lo besa con tal fuerza, según el relato, que ella también muere. Y ahí mueren los dos. Naturalmente entienden que ahí ha triunfado el amor y que de alguna manera tienen que ser enterrados juntos. Y es por lo que deciden enterrarlos además en la capilla de San Cosme y San Damián, en la iglesia de San Pedro en Teruel. Eso es lo que cuenta la leyenda. Uh-huh. Es interesante porque en el siglo XVI los enterramientos donde se supone que estaban estas dos personas, se hace una reforma en esa capilla y aparecen dos momias. Y esas dos momias están expuestas al público durante mucho tiempo. De hecho, hay fotos de principios del siglo XX donde se ven esos cadáveres expuestos a la intemperie, para que todo el mundo pudiera venerarlos en cierta manera, ¿no? Porque es una especie, ¿no?, de símbolo de lo que es el amor, ¿no? Un amor no consumado, pero un amor que además está rodeado del tema de la lealtad, ¿no? O sea, tiene todos los valores, ¿no?, toda la exaltación del tema de la castidad, la virginidad, bueno, todo lo que rodea este tipo de símbolo, ¿no? Esta manera de contemplar un poco el amor así en sentido romántico. Y hasta el año 1955, que es cuando ya se decide, bueno, pues construirles el mausoleo que ahora mismo existe de alabastro, que lo hace Juan de Ávalos. Bueno, lo interesante es que en el año 2004 se hicieron un análisis de las momias. Se abrieron los sepulcros y se hizo un análisis de las momias. Y además lo hizo el equipo de Atapuerca, que ha hecho los análisis, bueno, pues de todos estos restos prehistóricos, ¿no? Bueno, lo que pudieron analizar es, por lo menos, llegar a la conclusión de que, primero, estas momias no pertenecían al siglo XIII, sino que eran del siglo XIV. Por lo tanto, ahí hay una especie de ya disparidad en lo que sería el relato. Pero lo que ha salido ahora, la noticia, ¿no?, es que, bueno, un historiador que ya ha estado investigando mucho sobre la cuestión, Fernando López Rajadel, él lo que dice es que realmente lo que estábamos aquí es ante una ficción que se hizo en torno al siglo XVI, siglo XVII, en el cual hay un notario, Yagüe de Salas, que es el que está, el que levanta acta de cuando se levantan, se suman los cadáveres de estas momias, y parece ser que él introdujo una historia particular, un relato a partir de un manuscrito de la familia, ¿no?, de estos Marcilla. Lo que parece que comenta este historiador es que seguramente esto se hizo por una cuestión de prestigio. En aquel momento en Teruel había dos grandes familias, que eran los Muñoz y los Marcilla, que eran los que un poco que te regentaban la ciudad, pero estaban en continuos conflictos entre ellos. El conflicto además se daba sobre todo a la escala de, los jóvenes, ¿no? De los miembros más jóvenes del linaje, que continuamente se estaban peleando entre ellos y estaban demostrando que no tenían un gran sentido de lo que era el amor, de lo que era la lealtad. Incluso algunas ocasiones algunos herederos de esta familia tuvieron prohibido el paso a la ciudad. Bueno, pues parece ser que entonces, en ese momento, se quiso crear esta leyenda para demostrar que efectivamente estos miembros de la familia Marcilla podían tener grandes valores, podrían ser leales, cumplían la palabra dada. Como buenos que cafeteros que eran. ¿Cómo? Ya sabía yo que al final iba a salir. No, bueno, pues entonces, esto es más o menos lo que se había investigado hasta ahora y lo que había estado exponiendo Fernando López Rajadell en los estudios que ha hecho, porque lo que ha realizado ha sido un trabajo muy meticuloso sobre el manuscrito en el cual se inspira esta historia, que además le faltaban una serie de páginas y que seguramente compuso, como decía, Yagüe de Salas, que era este notario, ¿no? Que introdujo así de manera un poco, seguramente, en connivencia con la familia Marcilla. Pero ¿cuál es el añadido que él incorpora? Ahí. Y es que él piensa que realmente... Dos minutos, Juanjo. Me queda, lo dejaba ya para es que ahí yo tengo algo que decir. Bueno, pues lo que comenta es que podrían ser seguramente madre e hijo, más que... porque hay una diferencia de edad importante en los que son los cadáveres. Y luego también, por ejemplo, se ha detectado, según comenta, que tenían las caderas bastante anchas, que podría ser señal de que estamos ante una mujer madura y que además ya había tenido herederos, ¿no? Había tenido hijos y que o seguramente... O sea, que de casta nada. Claro, entonces seguramente, bueno, se habría perdido la pista de quién eran estos personajes y se aprovechó, ¿no?, en beneficio del linaje, ¿no?, de un poco saltar el linaje. Pero te refieres a las momias, ¿no? Me refiero a las momias, es decir, lo que él hace, por un lado tenemos, que está muy claro que parece que es una ficción, que además hay un, no me da tiempo ya a contarlo, pero bueno, hay un precedente en un cuento del Decamerón que es exactamente igual o muy parecido al relato de Los Amantes de Teruel del siglo XV, y seguramente inspirándose en ese relato, este notario pudo interpolar esta historia en el manuscrito del linaje de la familia. Y yo te digo que una mujer que tenga las caderas anchas no quiere decir que haya tenido un hijo. Hay mujeres que tienen caderas estrechísimas y tienen hijos estupendamente, y mujeres que tienen caderas anchas y los tienen con unas dificultades tremendas. Sí, no, luego, hombre, no es determinante. Yo digo que no sé si él se basará en algún dato más. Esto simplemente ha sido las declaraciones que ha hecho y él lo va a argumentar ahora en un próximo libro que va a realizar. Tendrá otras pruebas. Llegamos al final de la tertulia Zona Cero de esta noche. Tertulia con Manuel Carvallal, muchas gracias. Un placer. Con José Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias. Y con el director de la revista Enigmas, que se nos ha marchado, pero bueno, que le damos las gracias, por supuesto, a Lorenzo Fernández. Nos ponemos al tanto de la actualidad. Sabemos lo que está ocurriendo ahora mismo en todo el mundo. Y después continuamos una hora más en De la Rosa de los Vientos. Ahora, las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo, una nueva hora de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que dentro de tan solo unas horas está en la página web en www.ondacero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí está el podcast y todas las entrevistas, la tertulia que acabáis de escuchar y otras muchas cosas relacionadas con este programa, relacionadas con La Rosa de los Vientos. Y en Twitter con Almadilla Rosavientos, cualquier comentario que queráis realizar. En esta hora del programa vais a escuchar El Mundo Feliz, vais a escuchar también a Martín Espósito en El Buscador y dentro de tan solo unos instantes a un investigador, a un querido investigador, estudioso y escritor cántabro, que estamos con él tan solo dentro de unos instantes. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Thank you. Era casi la Navidad de 1926. Agatha Christie, la conocida escritora, desapareció. Y lo hizo durante 11 días. Miles de voluntarios y policías estuvieron en jaque ante la situación. 8 décadas después de aquello, seguimos sin saber exactamente qué fue lo que ocurrió, aunque nuestro invitado tiene sus pistas. Él es Mariano Fernández Urresti. Mariano, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Bruno. ¿Cómo buenas estáis? Noches. Escribiste un libro titulado Agatha escribía con sangre, en suma de letras, Agatha Christie, después de algunos de los grandes como Sherlock Holmes, como Julio Verne. Forma parte también Agatha Christie de tu tótem, ¿no? Sí, yo tengo debilidad por la historia en general, por los misterios históricos en particular, y también y especialmente por aquellos personajes que tienen una trastienda, una rebotica con algún elemento de su biografía por esclarecer. Y este que has mencionado, el de Agatha y su desaparición durante 11 días, es uno de ellos. 11 días estuvo desaparecida. La explicación que se dio no convenció a nadie. Bueno, no sé si a ti te convenció o no te ha convencido. Bueno, para empezar hay que decir que Agatha tenía no recelo, sino aversión a los periodistas, de manera que todos aquellos que la interrogaron sobre este particular no podían encontrar sino silencio, ¿no? A ella le costaba muchísimo expresarse en público, no le hacía ninguna gracia, y como te digo, mucho menos hacerlo ante los periodistas. De manera que jamás explicó, ni en su autobiografía dedica un solo renglón a ese episodio tan controvertido de su vida. Todo sucede el 3 de diciembre de 1926 y sin motivo aparente abandona su vehículo, al que tenía un especial cariño, un Morris Cowley. Ella decía y escribe así en su autobiografía que de las cosas que más le habían emocionado en toda su vida, la primera fue precisamente tener ese coche y la segunda fue cenar con la reina en Buckingham Palace 40 años más tarde. Pues bien, abandona ese vehículo en un descampado y no se sabe de ella durante esos 11 días, mientras Scotland Yard, la policía, voluntarios la buscan, porque aunque había publicado tan solo 6 novelas y acababa de sacar al mercado El asesinato de Roger Ackroyd, era ya una celebridad. Luego escribió otras 66 novelas, le hicieron famosa. ¿Cuál fue la explicación oficial que se dio a esta desaparición de 11 días? Bueno, Agatha es descubierta por el empleado de un hotel en Harrogate, un balneario al norte de Inglaterra. Es descubierta donde parece ser se había registrado con un nombre falso, Teresa Neal. Podemos decir que su marido, Archibald Christie, su primer marido, en aquel momento tenía una aventura con su secretaria, y que esa secretaria se llamaba Nancy Neal. Curiosamente, ella elige el apellido de la que parece ser amante de su marido para registrarse en aquel hotel. Lo único que dijo es que había tenido un ataque de amnesia. Es una explicación tan vaga, tan endeble, que es difícil de sostenerla como la verdadera explicación. Pero lo cierto es que así fue, y nunca explicó el motivo de su desaparición. Lo que pocas personas saben, y este es uno de los elementos que yo utilizo en esta novela que has mencionado, es que 2 meses después, Agatha, huyendo de la polvareda, del escándalo que se montó en Gran Bretaña con su desaparición, se instala en Canarias. En febrero de 1927, ella tenía 36 años, y junto con su hija, Rosalind, la única hija que tuvo, que tenía entonces 11 años, y su secretaria, Charlotte Fisher, se instalan primero en Tenerife, en el Hotel Taoro, en el Puerto de la Cruz, y posteriormente en Las Palmas, en el Hotel Metropol. Y allí encontrará inspiración para algunos de sus relatos posteriores, uno de ellos protagonizado por Mr. Quinn y otro de la señorita Marple. Y a partir de ahí pues arranca un poco esta novela que yo he escrito y que utiliza como leitmotiv esa desaparición para después convertirse en, o al menos intentarlo, en una novela propia de Agatha Christie, repleta, como no puede ser de otra manera, de asesinatos. ¿Y cuál es tu teoría al respecto para justificar esos 11 días que ella estuvo desaparecida? La verdad es que a lo largo de la novela pues hay un escritor que pretende esclarecer el misterio, y bueno, no le van a ir muy bien las cosas. ¿Cuál es mi teoría personal? Creo que gira bastante en torno a esta situación matrimonial inestable que ella estaba sufriendo en aquel momento. De hecho, su marido la instaba a solicitar o a conceder un divorcio que ella se negaba a aceptar, y finalmente cuando regresa de Gran Canaria acepta el divorcio que su marido solicitaba, ¿no? Yo no sé si fue un proceso de estrés, algo relacionado con eso, con ese proceso de estrés que se produce precisamente por esa circunstancia, como se ha explicado desde un punto de vista médico. No sé si es realmente una amnesia la que la envolvió en aquel momento, o incluso los mal pensados, hay quien propone que, bueno, fue una estrategia comercial para que su novela se vendiera aún más. Esta última yo la descarto. Creo realmente que tuvo bastante con esa situación familiar, matrimonial que tenía, pero aún así resulta extraño. Y tiene un componente singular, porque Sir Arthur Conan Doyle, que era un omnívoro de todas estas cosas del misterio, se sumaba a todas las luchas, tanto a la defensa de la existencia de las hadas, como bien sabes, como la del espiritismo, pues contrata a un médium, utiliza un guante que al parecer había dejado abandonado dentro del vehículo Agatha, y ese médium, como si fuese un sabueso, trata de esclarecer el enigma. Dice que Agatha está viva, que está cerca de un lugar donde hay agua. Recuerdo que fue precisamente en un balneario donde la encontraron, y todo esto, trufado del propio misterio y de la propia personalidad arrolladora de Agatha, pues convierte este episodio en un episodio de novela, que es lo que yo hago. Tú en la novela, Mariano, pues mezclas ficción y mezclas datos reales de su biografía y toda su historia. Y en uno de los datos comentas un posible noviazgo con Wilfred Peary, y que esta persona se interesó por el mundo del espiritismo. ¿Qué opinión tenía Agatha sobre el tema del espiritismo? Agatha tuvo una gran virtud. La virtud de escribir 81 novelas que todas eran iguales y todas eran diferentes. Y eso lo consiguió siendo muy, muy curiosa. A lo largo de toda una vida tan extensa, ella incorporó a sus novelas todas las cosas que sucedían o se ponían de moda. Vivió dos guerras mundiales y, por tanto, pues entre otras cosas, vivió la era del espionaje, de la Guerra Fría, y las incorporó a sus novelas. Vivió la moda del espiritismo, que es de lo que tú me preguntas, y lo incorpora también en alguna de sus historias. El misterio de Sitafor, por ejemplo, se anticipa un crimen a través de una sesión de Ouija. ¿Que se pone de moda los ovnis en los años 50? Pues en La señora McGinty ha muerto, la protagonista es una devota defensora de los entonces platillos volantes. Es decir, que Agatha sí creía en el espiritismo, probablemente y tanto porque en efecto estaba convencida de sus posibilidades, como por el propio hecho de que hubo un momento en la historia de Europa, en la historia del mundo occidental al menos, en que esa prácticamente religión tuvo una gran aceptación, y en Estados Unidos y también en Inglaterra, pues tuvo muchos seguidores, entre ellos algunos ilustres como el que he mencionado antes. Entonces, si eso se pone de moda, Agatha, que era una mujer despierta, siempre hable a todas estas circunstancias novedosas, lo incorpora a sus historias. ¿Se llegó a sospechar si estaba muerta? Sí. Claro que sí. De hecho, fíjate, después de una... O si la habían asesinado, si... Pues claro, después de una ardua investigación en la que se moviliza pues todas las fuerzas vivas británicas, y al 11 días, pues efectivamente se sospechó con fin, y podía pensarse que con razón, que bien podía estar muerta. Y así, pero claro, la sorpresa fue mayúscula cuando, como te digo, se la descubre tocando el piano en el salón de un hotel al norte de Inglaterra. Fíjate lo que tú nos decías anteriormente, que la teoría del estrés es la que mejor lo explica, o la de que escribía con sangre. Sí, bueno, lo del título de que escribía con sangre me lo preguntan mucho. ¿Y esto de escribía con sangre qué pasa? ¿Qué es esto? Bueno, la historia es que en esta novela que yo he escrito se desarrollan dos tiempos, un tiempo en el que la propia Agatha aparece en la novela y otro tiempo en nuestros días, en el que una serie de personajes se van a ver involucrados en una historia muy propia de Agatha. Y uno de esos personajes, la protagonista, es una escritora de novela romántica, de novela rosa, una especie de Corín Tellado, que al cabo de toda esta aventura decide poner por escrito todo lo que le ha sucedido. Y entonces su marido, que es un apasionado lector de Agatha Christie, se burla de ella y le dice: hombre, pero si tú escribes con perfume y Agatha escribía con sangre. Además, es que Agatha también escribía novelas románticas, lo que pasa que no ponía su auténtico nombre, ¿no? Sí, efectivamente, ella tuvo una trayectoria literaria prolífica y firmó algunas novelas con el seudónimo de Mary Westmacott, entre ellas El pan gigante y un relato inconcluso. Es que escribió 81 novelas, es que la verdad es que la capacidad de trabajo de esta mujer fue extraordinaria. Bueno, novelas cuentos, obras de teatro, algunas tan célebres como La Ratonera, que desde 1952 se ha interpretado en Londres ininterrumpidamente. Es decir, fue una verdadera, un verdadero animal literario, ¿no? ¿Se considera que Agatha Christie quizá era una persona, nos lo decías al comienzo, no le gustaba hablar con periodistas, era una persona reservada, una persona que no dejaba ver mucho cómo era, que no se dejaba, pues que no traslucía mucho sobre su personalidad? O sea, tú que has investigado, que en cierto modo le haces un homenaje con este trabajo, ¿qué es lo que podemos decir sobre ella, sobre la creadora nada más y nada menos que de Hércules Poirot? Bueno, pues mira, quien quiera conocer a Agatha a través de sus propias novelas, yo le recomiendo que se lea ocho. Ocho novelas en las que aparece un personaje que es la propia Agatha, pero encarnado en uno de sus criaturas literarias. Ariadne Oliver es una escritora de novelas detectivescas, un alter ego de Agatha Christie, una escritora que crea un detective finlandés, el de Agatha la belga, al que acaba odiando, lo mismo que ella, Hércules Poirot, que tiene una estatura y una complexión física exactamente igual que Agatha, que es tímida, que odia los discursos, las reuniones sociales, es desconfiada, muestra una aversión a los periodistas enorme, piensa que el escritor debe guardar celosamente su intimidad, no le gustan esos cócteles donde aparecen los escritores y mucho menos los encuentros con los lectores, adora comer manzanas, cambia frecuentemente de peinado, cree en la intuición femenina y piensa que Scotland Yard iría mucho mejor si lo dirigiera una mujer. ¡Qué bueno! Sí, sí. Este personaje, que es delicioso, es lo mejor. Para mí es un personaje extraordinariamente curioso. Ariadne Oliver aparece en ocho novelas. Cartas sobre la mesa, La señora McGinty ha muerto, El templete de Nash House, El misterio de Palhorse, Los relojes, Tercera muchacha, Las manzanas y Los elefantes pueden recordar. Es una escritora que es amiga de Hércules Poirot y que, como digo, pues aparece por vez primera en Cartas sobre la mesa, que es una novela buenísima y que, como te digo, es el retrato que Agatha hace de sí misma en sus propias novelas. Sherlock Holmes, después Julio Verne, la figura de Agatha Christie. ¿Te queda alguien por homenajear? Me quedan tantos, pero tengo tan pocos conocimientos, Bruno. ¿Pero alguna figura importante? Hombre, siempre hay cosas. Estoy trabajando, o empezando a trabajar en una idea, pero ya sabes que si estas cosas se expresan en voz alta, normalmente luego no salen bien. De manera que espero que a lo mejor, si hay suerte, haya más adelante, no sé cuándo, una nueva novela sobre un tema que también me interesa mucho, pero prefiero, si te parece, no decirlo. Te doy una sugerencia, Poi. Vale. Bueno, ya me gustaría. Lo que pasa que hay un escritor norteamericano, Matthew Perr, que hizo La sombra de Poi y lo hizo muy bien. De manera que, ¿a dónde voy a ir yo para mejorar eso? Creo que voy a disparar hacia otro lugar. En 1926 desapareció durante 11 días Agatha Christie. No se sabe exactamente qué ocurrió. Mariano Fernández Urresti, que ha escrito el libro Agatha escribía con sangre, ha investigado sobre ella y sobre esos días. Mariano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. La rosa de los vientos en Onda Cero. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a acabar con lo que graba un móvil cuando cae desde 150 metros de altura, que sí. Bueno, no pasa todos los días, pero bueno, puede pasar algunos. Son una cosa así como 30 pisos, ¿no? Más como o menos. No se ve mucho, pero sí se escucha. Luego vamos a ver qué es lo que sucede, es lo que lleva en portada Tecnoexplora en la web. Pero antes empezamos con un reloj. Empezamos con el reloj y luego ya acabamos con el teléfono móvil, porque está a actualidad ese reloj inteligente, el Apple Watch, que ya está a la venta en nuestro país desde el pasado viernes. Y yo, en mi caso, suscribo plenamente lo que ya ha dicho Carlos Ergueta. Si tuviera que escribir o hablar del reloj, escribiría o diría lo que dice Carlos Ergueta en su artículo en Portal TIC. ¿Y qué dice? Primero, que eres muy libre de gastar el dinero en lo que quieras. Como quieras y efectivamente. Bueno. Hasta un punto, ¿eh? Vale, bien, es cierto. Pero bueno, si en un reloj se puede entender. aunque cueste lo que cuesta, ¿eh? Cuesta. Es cómodo y bonito. Bueno, bien, también es cierto. Bueno, lo de bonito... Luego ya... Lo de cómodo no tengo ni idea. Lo de bonito... Siempre puede gustos. Ser más incómodo. Pero es cierto que es incómodo para usar aplicaciones. Es decir, que el uso de ciertas aplicaciones siempre va a ser más cómodo en un teléfono móvil. Que la batería dura 18 horas es para mí, desde luego, el mayor inconveniente, junto, como dices, Bruno, con el precio, que es elevado, no lo siguiente, porque el más barato son 419 euros, la versión Sport. El más barato, ¿eh? El más barato. El de uso cotidiano. Sí. Y... El de los pobres. Sí, vamos, el que se ha comprado el 80% de los que han ido corriendo a la tienda. De los que se la han comprado. Porque no creo que muchos hayan comprado la versión Edition. No, pero... Eres muy libre de gastarte tu dinero en lo que quieras. Eso sí, después nos das explicaciones porque... Me lo gastaría en otra cosa antes, sí. Desde luego. Sí, no, en el Edition no me lo gastaría. ¿Que me lo regalan? Bien, yo acepto el regalo, eso está seguro. No le voy a decir que no al Apple Watch, pero sí es cierto, como dice, por ejemplo, Carlos, que si un día llegas a casa, te lo quitas, por lo que sea, te vas a lavar las manos, no quieres que le caiga una gota de agua, bueno, y se te olvida, a la mañana siguiente, cuando vayas a cogerlo y ponerlo en tu muñeca, pues a lo mejor te lo encuentras con un 2% de batería y no tiene reloj, ¿eh? ¿Qué haces? Te vas sin hora, lo pones a cargar, bueno, en fin. Ahora hay que poner a cargar el teléfono móvil porque se pone a cargar, claro, casi todas las noches. Uh-huh. Y ahora hay que poner también el reloj. Demasiadas cargas, demasiadas baterías. Cada uno con su cable, adaptador. Pero como podéis ver en los vídeos promocionales, y lo bonito que es poder mandar tus pulsaciones a tu ser querido, por favor. También puedes enviarle toques con un dedo. Como la otra persona también tiene un Apple Watch, sentirá los toques en la muñeca. Y por último, puedes apoyar dos dedos en la pantalla y enviarle el latido de tu corazón para que lo sientas. Ahora solo queda esperar a ver si te responde. Ahí está. ¡Oh, ha respondido! ¡Madre tremendo, mía! ¿Eh? Ya ni emoticonos, ya pulsaciones. ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Bueno, en fin... Es un poco de broma. Suena chiste, pero... Suena real, pero es real. Es totalmente real. No sé, si al final... Es bonito. Sí, bonito. Nos daremos besos por el teléfono, ya Dios. Hacemos todo con el teléfono. En fin. El teléfono inteligente también es el teléfono amoroso. Hace de todo. Dentro, bueno... Y lleva micro, sí. No lleva. Sí, lleva micro. Lleva micro. Sí. Con lo cual, a lo mejor nos escucha también Apple. Sí. Que dicen que Google nos escucha. Es una de las noticias que nos ha puesto un poco en alerta esta semana. Nos escucha Google a través de nuestro micrófono, el micrófono de nuestro ordenador, con el Google Chrome, con el navegador. Bueno, lo cierto es que hay servicios de Google, Hangout o Google Voice Search, que requieren tener activo el micrófono del dispositivo para que tenga utilidad la aplicación. La primera, para poder mantener una videoconferencia, Google Hangout, pues para que te pueda escuchar el interlocutor. Y en el caso del Google Voice Search, para, como su propio nombre indica, para realizar búsquedas por voz, poder dictar al buscador las palabras de lo que queremos encontrar y Google te ofrece resultados. Para eso tiene que tener el micrófono abierto. Pero lo que leíamos esta semana en un foro especializado en bugsdebian.org, como había varios desarrolladores que daban la voz de alarma al comprobar que se instalaba en el navegador una extensión de manera no transparente, es decir, sin que el usuario se entere a priori de que se estaba instalando esa extensión, que habilitaba la captura de audio y que habilitaba el micrófono, lo encendía, ¡ping! Bueno, no pasa por ser, hay que ir al detalle, y no pasa por ser algo que sucede en el Google Chrome, en la versión que utilizamos nosotros, sino en Chromium, una versión de código abierto, de navegador, que no es, insisto, el Google Chrome, la que usamos el común de los mortales, sino desarrolladores, gente que tiene un cierto conocimiento de desarrollo, pero que, en cualquier caso, no es algo muy bonito que suceda esto, la verdad, y que sin que el usuario lo sepa, que exista esa posibilidad de que te escuchen, ya hemos hablado de ello, y es una posibilidad más que real. Ya no solo que te escuchen, sino que también que te vean mediante la cámara habilitada sin que el usuario se entere. Por eso hay quien tiene tiritas, pegatinas delante de la cámara de portátil. Hay soluciones, programitas que te avisan en caso de que se active la cámara sin que tú lo sepas. En cualquier caso, si queréis ver si tenéis la opción de micrófono habilitada en vuestro navegador, en Google Chrome, y bien, si la tenéis activada, deshabilitarla. Entráis en las settings de Chrome y ahí veréis un epígrafe que dice así: habilitar OK Google para iniciar una búsqueda por voz, y ahí podéis marcar o desmarcar el check. Y si no, se baja totalmente el volumen del micrófono, el micrófono. El volumen del audio, el volumen de todo, porque no sé para qué quieren volumen los ordenadores. Pones el dedo, pones ahí los dedos en el micro, no se me escucha. Bueno. No, hombre, pero le das a la, a la pestañita. Puedes bajar el volumen y ya abres está. El display del audio y ya está. Ya está. La mesa de mezclas y bajas el volumen. ¿Para qué queremos volumen en el ordenador? ¿Para qué lo quieres tú? No. ¿Para qué lo quiero yo? ¿Para qué lo quiere nadie? Para engañar, para mentir al gobierno que me está escuchando. Sí, para que no te escuche Google. Y piensen que les voto a ellos. Ah. Bueno. Esa mejor forma de que no nos escuche Google es quitando el micrófono. No tener el ordenador. También es verdad. Volvamos a las máquinas de escribir que se están poniendo de moda. Nuevamente, las máquinas de escribir, las de toda la vida, las de clac, clac, clac. Y las de hacer cintas. Que todo vuelve, todo vuelve. Mira las barbas. Sí. Bueno, Google también ha sido noticia, bueno, más bien porque nos ha enviado un oyente, Curro Perea, de Málaga, oyente del programa desde la época de turno de noche, un email. Nos escribe desde Los Ángeles, en California. Dice, leo su mensaje, allí es donde él reside. Dice, me tomo la libertad de escribirte unas líneas para remitirte un artículo de algo que sucede, que está sucediendo en la zona en la que vivo. Él vive en Venice Beach. Esta zona de Los Ángeles, nos cuenta Curro, que está cerca de Santa Mónica, aparte de por playas, olas, surfistas, siempre ha sido conocida por su espíritu bohemio, tolerante y de coexistencia. Muchas tendencias, incluido el skate board, tal y como lo conocemos hoy, han nacido en sus calles. Hasta que hace unos años, empresas tecnológicas como Google y otras afines se han empezado a instalar en el distrito, creando un enorme caso de gentrificación del que estoy siendo testigo directo. ¿Hemos dicho gentrificación? Sí, un palabra que viene a remitirnos a un proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector, de una zona, de un barrio deteriorado, empobrecido, va siendo progresivamente desplazado por otra de un mayor nivel adquisitivo, a la vez que se trata de renovar el barrio. Eso vendría a ser la gentrificación. Bueno, pues de este proceso, nos dice Curro, están siendo víctimas todas aquellas personas sin hogar que de forma involuntaria no tienen más remedio que dormir en la calle, ya que aquí las leyes son más permisivas que en otros distritos de la ciudad, aparte de ser algo que por desgracia siempre ha ocurrido y los vecinos desde toda la vida así lo aceptaban. Pero ahora parece que molestan a la vista de los nuevos propietarios y empleados de los edificios de Google, instigando día y noche a las personas sin hogar de forma violenta que ocupan las aceras públicas cerca de las instalaciones de Google a que las abandonen. Este es el caso de Google, Los Ángeles y los homeless. Nos facilita un enlace a un artículo publicado el martes 23 de junio por una asociación que protege, que defiende los intereses de los vecinos de Venice Beach, donde se explica este caso. Es spiritofvenice.wordpress.com. Hay un artículo de Jessa Levine donde explica que él, como periodista, ha vivido la situación con agentes de seguridad de Google, donde le cuentan que los empleados de Google tienen miedo, que no quieren los homeless, que en Google hay jigs y que ahí lo que hacen son negocios. Bueno, es la otra cara también del sector de tecnología. Pues que haga negocios, y haga negocios que favorezcan a la gente que tiene que vivir en las calles. Así de sencillo, la solución es muy fácil. Había un comentario en el blog, en este Spirit of Venice, que decían, sí, muy bien, está muy bien que en sus planes esté ofrecer acceso gratuito a la población a Internet. Bien, pero que hay gente que no tiene para comer. Que si se trata de mejorar, bien, pero en todos los ámbitos, en todos los aspectos, en todos los aspectos, evidentemente. Y Microsoft introduce la programación en la escuela. Para que no se enfaden, hemos hablado de Apple, hemos hablado de Google, vamos a hablar de Microsoft. Sí, dice José Bonín, ha dicho esta semana, director del equipo de evangelistas, atención, evangelistas técnicos de Microsoft Ibérica, que según un reciente estudio de la Unión Europea, el 45% de los puestos de trabajo actuales requieren habilidades tecnológicas, porcentaje que se incrementará hasta el 60% en los próximos años. Por lo tanto, Microsoft tira por ahí, ha llegado a un acuerdo con Programamos, es una entidad sin ánimo de lucro que promueve el pensamiento computacional desde edades tempranas, que ya desde pequeñitos eso de la programación no les suene a chino. ¿Y qué es lo que van a hacer en esta simbiosis, en este acuerdo entre Microsoft y Programamos? Pues van a introducir actividades, eventos, tecnologías de Microsoft en el ámbito de la educación. Los escolares, dicen en la nota de prensa, pues van a poder utilizar entornos de programación para crear sus propios videojuegos, recrear escenarios históricos. Y algo, es un dato que es interesante, que lo menciona Jesús Moreno, cofundador de esta asociación sin ánimo de lucro, de Programamos, que es a la vez coordinador nacional de la Semana Europea de la Programación en España. Bueno, pues Jesús dice que en las escuelas ya es una realidad en Europa que existe esa programación informática como asignatura. Concretamente en el Reino Unido, por ejemplo, ya existe esa asignatura, Computing, siendo obligatoria desde el primer curso de primaria. Y es que vamos siempre rezagados. Pues ya desde el primer curso de primaria ya se les empieza a hablar e introducir los ordenadores en el Reino Unido como asignatura obligatoria. Y mencionaba yo lo de la Semana Europea de Programación en España porque merece un capítulo especial. La tercera edición se celebrará este año del 10 al 18 de octubre. En nuestro país habrá una serie de eventos. En la pasada edición se celebraron más de 4.000 eventos en 36 países diferentes. ¿Qué eventos son esos? Bueno, pues talleres en los que se habla, se introduce a los chavales en la programación. Hay campeonatos de programación de videojuegos, charlas en las que se explica también a las familias, encuentros con docentes, jornadas de puertas abiertas. En definitiva, se trata de acercar la tecnología a los niños y que no haya reticencias a la hora de hablar de programación y que no nos suene, como digo, a chino. En codeweek.es, ahí está toda la información, y por supuesto también programamos toda la información de la asociación sin ánimo de lucro. Y estás protegido, como dice la canción, de internet. ¿Estás enganchado a la red? Con esto, dos apuntitos, acabamos. Sí, leíamos también en PortalTIC que nos remitían a eutimia.com, una web donde encontramos una traducción, una adaptación de esa encuesta. Se trata de, bueno, tratar de señalar un poquito si estás o no enganchado a internet a partir del test que creó la doctora de la Universidad de Pittsburgh, Kimberly Young, que es creadora del Center for Online Addiction. Y hay que decir que este test no reviste carácter diagnóstico, por más que te dicen que si superas la puntuación de 60 se recomienda que lo consultes con tu médico, o que haya que responder, si respondes afirmativamente a 5 o más de las cuestiones que se plantean en este test, entonces es que estamos ante una señal clara de alarma. Bueno, más allá de todo ello, lo cierto es que te puedes echar unas risas, y si realmente es un problema, porque puede llegar a serlo, realmente con quien hay que hablar es con especialistas y expertos en la materia. Pero bueno, si queréis echarle un vistazo a estas preguntas, descubriréis si estáis enganchados o no a internet respondiendo a cuestiones, por ejemplo, ¿desatiende las labores de su hogar por pasar más tiempo frente al ordenador navegando, o tu actividad académica, la escuela, la universidad, se ve perjudicada porque dedicas demasiado tiempo a navegar? ¿Con qué frecuencia pierdes horas de sueño pasándolas conectado a internet? Claro, si tu trabajo se basa en la red de redes, pues fastidiado la cosa, ¿no? Bueno, también en este test, otra de las preguntas: ¿a quién no le ha pasado alguna vez eso de decir solo unos minutitos más antes de apagar la computadora, apagar el ordenador? Y esta es genial. ¿Prefiere excitarse con fotos o vídeos a través de internet en lugar de intimar con su pareja? Aquí el problema puede ser otro, ¿eh? No tener no pareja. Enganchado a internet. Bueno, también. Aunque la pareja no funciona la cosa. Bueno, pues ahí está, en eutimia.com una serie de cuestiones, pues preguntando, respondiendo. Y, en fin, pases un rato agradable, que no fue rato agradable lo que vivió Kathleen Marin en abril de 2015 cuando sucedió esto. Este es el móvil dando vueltas, cayendo desde 150 metros. Allá va. Ahí se acabó. Lo hemos puesto en bucle, tal cual está puesto en Financial Times o en... ¡qué vueltas da, qué vueltas da! Era un iPhone. Se rompió. Era. Sí, pero el vídeo, mira, quedó grabado, ¿eh? Quedó... 150 metros. Bien. 30 pisos, es más duro, o menos. Es duro, es duro. Es duro. Bueno, pues ahí está Marin, que sí, fue capaz de encontrar el teléfono y recuperar el vídeo de la memoria del terminal. Qué barbaridad. Que a saber cómo quedó. Añicos, se quedó hecho añicos. Por lo menos la pantalla, el cristal de la pantalla tuvo que cambiarlo seguro. Sí, y vamos, alguna que cae de un metro o de 30 centímetros y ya se ha partido. Desde luego que sí. En fin, lo encontráis en Tecnoexplora el vídeo. Martín Espósito, muchas gracias. Hasta la semana que viene.

la empresa extranjera a fabricar torres de extracción, plantas de refino de crudo. En el caso de Ecuador, las multinacionales extractoras se llevaban el 75% del dinero generado por el petróleo y el 25% restante el gobierno de Ecuador debía abonar dos terceras partes de ese dinero para pagar la deuda exterior. No existía la posibilidad de decir no a esa propuesta. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Así explica Perkins el funcionamiento de este sistema en su primera frase. Somos hábiles, hemos aprendido las lecciones de la historia. Las utiliza de los constructores de este imperio moderno, deja en evidencia a los centuriones romanos, a los conquistadores españoles o a las potencias coloniales europeas de los siglos XVIII y XIX. No usamos armaduras ni uniformes. En países como Ecuador, Nigeria o Indonesia, vamos vestidos como los maestros de la escuela. En Washington y en París adoptamos el aspecto de burócratas públicos y banqueros. Inspeccionamos las obras en ingeniería y visitamos las aldeas depauperadas en donde se encuentran las riquezas. Profesamos el altruismo y hacemos declaraciones en los periódicos locales sobre los maravillosos proyectos humanitarios a los que nos dedicamos. Somos personajes públicos y nada que ocultar, o por lo menos nos presentamos como tales y como tales se nos acepta. Así funciona el sistema. Pocas veces hacemos nada ilegal, porque el sistema mismo está edificado sobre el subterfugio. Pero esos mecanismos que se fundamentan en la creación de la deuda y en la implantación de las empresas extranjeras en los países pobres puede fallar. Por varias razones. Podría ser que los gobiernos no acepten las directrices de las grandes corporaciones y decidieran no claudicar ante el sistema de créditos a devolver, con intereses incluidos, que ha generado la deuda exterior. Podría pasar por la decisión de los gobiernos locales al reparto de los beneficios del petróleo. Quizá finalmente no fuera tan provechoso para las empresas extranjeras. Entonces, explica Perkins, entran en juego los chacales. Y estos sí que son émulos de los representantes de aquellos imperios antes mencionados. Los chacales actúan de diversas formas, pero ya no pueden sostenerse sobre la legislación que contribuyen a crear los gastos económicos. Es entonces cuando ocurren las cosas y desde el exterior a esos países se apoyan conflictos internos que ponen en peligro a los rebeldes del sistema de deuda y del reparto económico. Eso fue lo que ocurrió cuando el presidente de Ecuador, Jaime Roldós, propuso en el parlamento de su país nuevas leyes que desautorizaban el sistema creado. Los chacales se pusieron en funcionamiento su maquinaria de mentiras, amenazas y sobornos. Explica el arrepentido que se intentó transmitir a la opinión pública que Roldós, el primer presidente elegido democráticamente de Ecuador, es como una especie de nuevo Fidel Castro, pero Roldós insistió en su plan. Si alguna empresa extranjera quería instalarse en el país, debía poner en marcha proyectos de utilidad para el pueblo ecuatoriano y reducir sus porcentajes de beneficios. Roldós presentó su plan en contra del sistema creado en un mitin que ilusionó al país en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. No habían cedido las presiones. Tras el acto ocurrió algo extraño. Un miembro de su equipo de seguridad se le hizo ver la posibilidad de que su helicóptero estuviera en problemas. Viajaría en otro. Pocos minutos después, ese segundo artefacto estallaba y se incendiaba. Roldós murió. Le sustituyó en el cargo Oswaldo Hurtado. Las compañías petroleras que habían sido expulsadas y otras encargadas de la creación de infraestructuras pudieron regresar. Se llevó a cabo un acuerdo con la empresa Texaco para la extracción de petróleo. El reparto de dividendos sería el de antaño. Todo había vuelto a la normalidad. Los chacales habían triunfado.

qué mejor que su música, de la voz del cantante de este grupo, para introducir el microrrelato de esta noche. El autor es Jesús López Mingo Gumiel, nos lo envió desde Móstoles, en Madrid. La narración corre a cargo de Fernando Mejía con la colaboración de Cristina García y Elena Redondo. Se titula Una luz de la noche. Ocurrió un lunes 12 de agosto cuando disfrutábamos en familia de las vacaciones de verano en la maravillosa isla de Menorca. Lo recuerdo bien porque al día siguiente era martes y 13. Serían las 10 y pico de la noche. Estábamos en la terraza del apartamento jugando a las cartas mientras se terminaba de hacer la cena. Era un pequeñísimo apartamento en la primera planta de un complejo fabuloso, orientado hacia el mar, a unos 200 metros del acantilado, justo frente a una de las piscinas del complejo. Enfrente teníamos varias filas más de apartamentos, todos del mismo estilo y altura que el nuestro. Entonces lo vimos los cuatro miembros de la familia, mi esposa, mis dos hijos y yo. Era un círculo de luz. Me explico, no era un objeto que produjera luz como una lámpara o los faros de un coche. Más bien era la proyección de la luz de los faros de un coche contra una pared, o de un foco de teatro proyectando un círculo de luz rosado anaranjado contra el cortinaje o la pantalla. El único problema era que el cielo estaba totalmente despejado y encima de los apartamentos de enfrente no había nada sobre lo que poder proyectar luz alguna. Además, ¿con qué objeto? Se encendió unos pocos segundos y luego cesó de golpe. Y lo primero que se me ocurrió decir fue: ¡un ovni! ¡Hemos visto un ovni! Pero rápidamente mi mujer me corrigió diciendo: eso será un faro de Mallorca. A lo que yo repliqué que no podía ser, pues Mallorca estaba muy lejos. Y si nosotros veíamos un círculo de luz de unos 4 metros de diámetro, las proporciones del faro tendrían que ser kilométricas. Mi hija, siempre escéptica, dijo: no tengo ni idea de lo que es eso, pero no, eso no es un ovni. La verdad es que tenía razón. Ni se movía, ni hacía ningún tipo de piruetas, ni era objeto alguno no identificado. Tan solo una proyección de luz circular sobre el oscuro y despejado cielo, en vertical, sobre los apartamentos de enfrente, de la que no sabíamos ni de dónde salía, ni en qué superficie era proyectada. En la discusión estábamos cuando unos minutos después volvió a ocurrir. Solo unos segundos, sin tiempo para hacerle una foto. Un rato más tarde, sin dejarnos reaccionar, se iluminó por tercera vez. No había nadie en las terrazas de al lado, por lo que no sabemos si hubo otros testigos. Pero sé que no estaba soñando o alucinando, porque lo vimos los cuatro. Sobre las 4 de la mañana, unos ruidos me despertaron. Parecían gente hablando en voz alta y música. Con las ventanas abiertas por el calor, lo primero que pensé fue en turistas extranjeros armando escándalo y me levanté a cotillear. Pero nada más lejos de mi sospecha inicial. Siguiendo el ruido, llegué al salón donde dormían mis hijos y pude comprobar que el sonido provenía del ordenador portátil que estaba apagado. Para bajar el volumen antes de que despertara a mis hijos, tuve que encenderlo antes, y al hacerlo pude comprobar que era una película de DVD que se había puesto a funcionar sola. Pero ¿cómo era posible? Desvelado salí a fumar a la terraza. El ambiente era extraño. Hacía calor, pero corría algo de brisa, y un pequeño juguete giraba sin parar sobre el agua de la piscina, movido quizás por un pequeño remolino de viento. Apagadas ya todas las luces del apart hotel, el firmamento totalmente despejado de nubes y contaminación lumínica me pareció esplendoroso. Millares de estrellas como nunca las había visto brillar. Todo un espectáculo. Al cabo de un rato pasó un avión, un punto blanco mucho más grande que las estrellas, a velocidad constante, en línea recta, con sus luces flash encendidas que parecían provenir de Mallorca. Mucho rato después, otro avión, un poco más grueso que el anterior, parecía venir del aeropuerto de Mahón. Me llamó la atención porque, aunque también volaba en línea recta y a velocidad parecida al primero, este no tenía luz alguna de la que marcara la posición de los aviones, los flashes, que según tengo entendido, es obligatorio para todos los vuelos. De modo que me lo quedé mirando con curiosidad, y cuando estaba sobre la vertical de mi cabeza, sin que yo apartara ni un ojo del mismo, simplemente desapareció. Se esfumó. Y aquí termina la narración de los raros acontecimientos que vivimos mi familia y yo en unas, por otro lado, maravillosas vacaciones en una isla preciosa, de calas salvajes, con aguas cristalinas, un hermosísimo cielo y fenómenos extraños. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Llegamos al final del programa de esta noche, del fin de semana que hemos vivido en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que dentro de tan solo unas horas en la página web ya está el programa de ayer, estará también el de esta noche al completo, www.ondacero.es. Dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio, llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Sabéis, nuestros amigos, lo habéis escuchado en la tertulia, Lorenzo Fernández presenta su nuevo libro, lo presenta el próximo jueves a las 7 de la tarde en Rambla, en Barcelona, en la Casa del Libro. Ahí lo podéis ver y conocer si queréis la presentación de su nuevo trabajo. Y os recordamos nuestro correo electrónico, podéis mandar vuestros relatos y lo que queráis, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Lo dicho, que muchísimas gracias, que volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias por haber estado ahí. Y a partir de mañana, todos los audios de La Rosa de los Vientos, tanto las secciones como los programas completos.